consulado argentino muestra en conmemoración de los 60 años de la muerte del abanderado de los humildes. Mañana, luego de su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la primera mandataria se reunirá con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y más tarde con el presidente egipcio, Mohamed Morsi. Por otro lado, el canciller argentino Héctor Timerman no ha confirmado todavía si accederá al pedido de reunión que le hizo la diplomacia iraní. Desde Nueva York, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. El turista Un Millón llegó este fin de semana a las cataratas del Iguazú, lo que significó un nuevo récord en el destino turístico. Más al sur, los hoteles de Puerto Madryn en Chubut tienen sus plazas cubiertas este fin de semana largo. En San Rafael, Mendoza, alcanzaron el 93% de ocupación hotelera, el nivel más elevado en una provincia que esperaba 16.000 turistas para este fin de semana largo. Internacionales. Un tribunal condenó a muerte a 14 fundamentalistas islámicos acusados de haber matado a 6 policías, un soldado y un civil en un ataque a una sede policial y a un banco en el Arish, en Sinaí Norte, en junio pasado. Deportes. Se cierra la octava fecha del torneo inicial con el partido que van a jugar las 5 y 10 de la tarde Estudiantes y Arsenal con el arbitraje de Silvio Truco. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, la humedad 82%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta... Mañana más. La información es actualidad. Mañana más. Noticias en tiempo real. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana más. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Cómo les va, señoras, señores? Muy buenos días, aquí estamos dando comienzo a Mañana Más, hasta las 12 del mediodía. Ay, vamos a estar acá acompañándolo. ¿Cómo estaba acá al lado la cosa? Recién acá el Vaspas. ¿Cómo ando? ¿Todavía no qué dice? Buen día. Muy buenos días, Lucho. Sí, yo muy bien en orden, pero cuando empecé a llegar así a la radio, unas 2 cuadras antes, te diría, empecé a ver una luz azul, tingui, tingui, tingui, y esto... Había un patrullero casi arriba de la vereda, acá a 20 metros. Primero pensé que era del boliche que tenemos al lado de la radio, para el que nunca se enteró, que los fines de semana empezamos viendo a todas esas caras un poco conge, ¿no? Porque sí. Está con un rictus así como un poquito. Cara con anteojos sería. Con anteojo de carne, digamos. ¿No? Con anteojo de piel. Algo por el estilo. Y finalmente había, no era un patrullero de los habituales, sino un auto del Ministerio de Seguridad, Brigada de Prevención. Ah, mira vos. Después me preocupé por usted, porque es que está muy cerca de la radio, a ver si te lo está llevando a Lucho. La prevención ya no sirve más en mi caso. Directamente es acción, digamos, es terapia. Directo sí. A la acción. Así que bueno, ¿para qué estamos? ¿Estamos todos bien? Sí, estamos vivos. Lo vi tentarse el señor Ulanowski. ¿Cómo anda, Ula? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buen día. ¿Bien? No, digo, contémosle a los oyentes que es un boliche el que está acá al lado de la radio, de esos que se llaman after. El boliche para después, sí, que cierran los otros, claro, boliches. Claro, y queda abierto como hasta la una del mediodía. Entonces después cuando salimos nosotros de acá, vemos ya como los restos de esos seres humanos que ingresaron alrededor de las 7, 8 de la mañana. Pero que vienen... Claro, que vienen de horas y horas. Por eso es muy impactante la escena, pelea, ¿viste? Claro, recibí una pelea y era como... ni siquiera había capacidad de pelear, digamos. Había como... Hacer una cosa por el estilo. Manotazos pero bueno. Al aire, ¿no? Sí. Que tienen una intencionalidad, pero nunca llegan. Claro. Que vos ya le ves... A mí me encanta mirar la cara a los tipos, ¿viste? A los patobicos, porque... Se les ve la cara de agresivo... Y por otro lado, la cara de no voy a entender nada de lo que me está planteando este tipo, digamos. O sea, la cara de una negación total a cualquier escena que se le pueda plantear. Porque no hay ninguna razonabilidad en esa, en estas horas, también alrededor de claro, la violencia. Ninguna. ¿No? Ahora, esos señores deberían ponerle como el traje del Eternauta, te diría. Porque cuando pasas, el hedor. Pero lo oliste, ¿sí? Claro. Esa mezcla de alcohol ya vinagrado, porque tiene como ese poder. No, porque tiene chivo también. Hay un poco de sudor. Paso. Y mal aliento. Sí. Hablando de eso, ¿cómo andas, Santiago Lucía? Bien, la verdad que me reciban de esta manera me da un placer inmenso. ¿Sabés que me quedé pensando cuando decía Cintia que vio de dos cuadras la luz de un patrullero aparente, que después no era? Los nuevos patrulleros están con una sirena que la luz no sé si es tan conveniente, porque están encandilando la vista. Antes no pasaba, era uno veía una sirena y nada, se quedaba con la sensación, pero no se encandilaba. Ahora cuando si uno viene manejando un auto, en la bici, caminando donde sea, y se le pone el patrullero cerca, te deja ciego. Tienes que correr porque te quedas ciego. Sí, es la idea, digamos. Y lo habían venido a buscar a usted porque estoy tratando de averiguar. No me vieron, no sé, eso no te lo puedo contestar, pero no me vieron. Bueno, ¿todo bien? ¿Qué tal el fin de semana? Bien, muy bien, sí, con mucho laburo. Estuve en la cancha de Lanús ayer viendo la victoria, muy buena victoria del Granate frente a Boca, y también una jornada donde hubo algunos incidentes, enfrentamientos, otra vez la barra de Boca con los temas recurrentes en los últimos 2 años, por lo menos el grupo de Rafa Diceo contra el grupo de Mauro Martín, y en lo deportivo exclusivamente un muy buen partido que ganó el Granate, y el sábado de la noche estuve en Avellaneda viendo el empate 1-1 entre All Boys y el Rojo de esa ciudad. Me tiene así medio mal lo de Newell's, mucho trabajo. Me tiene medio mal. No, a mí me tiene bastante bien, porque la verdad que no hay mucho para ver en el fútbol argentino, y una de las propuestas sanas es la del equipo del Tata Martino. En un rato vamos a estar hablando sobre todo de la lepra que está liderando el campeonato. Qué bueno que lo cuentas, yo no vi fútbol. ¿Eh? Nosotros ganamos, sí, bueno, pero siempre va, hay una relación ahí, ¿viste? Si no, no, o sea, no es solamente lo que le pasa a Rosario Central, sino lo que pasa lo que pasa en Rosario mismo. Claro. ¿Qué dice Ojitos de Miel? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. ¿Todo bien usted? Bien. ¿Viste la primavera? Se fue. Se fue. Chefe. Se fue, no está más. Ni va a estar por unos cuantos días. Sí. Se nubló ahora, vos que saliste recién, Carlos. ¿El sol no está? No. Se nubló, 16.7 la temperatura, 66% la humedad, como mucho hoy, 16 grados. ¿Qué pasa a la tarde? Nubosidad de variable, probabilidad de chaparrones, mejorando, pero habrá un marcado descenso de la temperatura. Oh. Mañana a la mañana vamos a escuchar a Cintia entrar a la radio diciendo, ¡ay, qué frío! 5 de mínima. No. ¿En serio te digo, 5 de mínima, 13 de máxima. Me voy a vestir bien, entonces. Hay que abrigarse. ¿Estás avisando? Así que bueno, el miércoles también, la mañana muy fría con 4 grados de mínima, y así más o menos se estará desarrollando toda la semana. La primavera se fue. La primavera se fue. ¿Sabes qué se fue un poco también, Lucho? Dígame. Ayer se cumplieron 60 años del voto femenino. Y pasó casi inadvertido en los medios de comunicación, ¿eh? 60 años. Sí, señor, 60 años, que es bueno. ¿Hay alguien levantando la mano, no? No sé qué está haciendo este señor. Hace 2 horas que estoy levantando la mano. Bueno, siga levantándola, no sé. Porque ahora parece buen día. Que con Moreno, para hablar, hay que levantar la mano. Yo no soy Moreno, yo no soy secretario. Buenos días para usted, será buenos días. Sí, buenos días. Estoy recordando el voto femenino. ¿Quiere recordar conmigo a Alicia Moro de Justo, a Cecilia Grierson? Sí, ya la recordamos. Yo hace 2 horas que estoy... Pero está hablando encima de lo que estoy diciendo. ¿A quién quiere recordar? A la señora Evita, que ha logrado con todo su trabajo el voto femenino. Estamos recordando todos los días. Habrá hecho muchas cosas, será por eso. Billete, avenida, calle, hospital, cancha de padre. Entonces, ¿ya se le metieron en su bolsillo? ¿Ligó uno de 100? No, me estoy manejando con débito. Dígame él. Hace dos horas que tengo la mano. Bueno, pero aguarde, porque lo que estamos haciendo normalmente cuando hay una situación así, Magallanes, nosotros ordenamos, ¿me entiendes? Sí, o sea, primero habla uno, después habla otro, porque si no se hace una ensalada, se mezcla todo y pasa lo que pasa estos días, ¿viste? Porque parece que ahora hay que levantar la mano. No, no siempre, no, hay que pedir, no, hay que pedir la palabra, digamos, que es lo habitual. Sí, hay que... A los dueños de la palabra, parece que hay que pedirles la palabra, por el 7D. Ah, sí, estoy hablando, vamos a hablar del 7D. ¿No? ¿De qué es la D, no? De diciembre. Sí, ¿no será de dictadura? ¿No será la D de dictadura? ¿De qué? De dictadura, ¿no será? ¿Por qué le saca la C? ¿Eh? ¿Por qué le saca? Porque sí. Ahora me pregunto, el 7D, ¿no? Vayamos buscando a los originales. Sí. Oyentes de Nacional, ¿de qué es la D, no? Para mí me suena a dictadura. No, 7D de democracia, dice. De también. Desazón, de dolor. De dolor. Sí, puede ser de división también, usted diría eso. De desazón, de división, de drispación. ¿Drispación? Drispación parece un remedio. ¿Eh? El nombre de un remedio. Vaya tomándoselo a usted. Que lo escuché el sábado. ¿Quién tuvo? Muy lindo programa. Ah, bueno, gracias. ¿A quién tuvo? Tuve ¿y cómo? Muy lindo programa, ¿no lo escuchó? A Daniel Riera con el libro de los ventrílocos, a Hernán Musalupi. El ventrílocuo, claro. Con ¿y a quién el libro más? De un libro sobre la es un productor de cine que hizo un libro, y a Nora Lafon. Ahí está la fuente. Claro. ¿Sabe una cosa? Lafon, claro. ¿Le hace levantar la mano como Moreno también para que hablen sus invitados? ¿O usted es de una corriente? No, no es necesario, porque mis invitados son gente absolutamente civilizada y saben que pueden hablar cuando quieran. Ah, bueno. Moreno, ¿por qué no te la agarrás conmigo? Que no levanto. A vos está volteando la mesa. Ahora, ¿cómo Magallanes, vos te hablo? Acá no está Moreno. Sí. Magallanes, de todos modos, yo creo que cuatro días de noticias con el tema, me parece que es mucho, ¿viste? Pero bueno, ¿qué tenemos? Si estamos levantando la mano hace cuatro días, no nos da bola a nadie. Fueron 10 minutos. ¿Eh? Fueron 10 minutos nada más. Estamos levantando la mano. Ahora hay que levantar la mano para hablar. Bueno, está bien. Presidenta. ¿Qué tal? Esa. Dictadura. Esa. ¿Qué tal, Fernando Ponte? Hola, Marica. Hola, Violeta Muchi, ¿cómo andas? María Suárez. Esa. Linda banda. Zapato, alpargata, igual su chimpancé. Y el amor se fue. Yo me acuerdo cuando iba a Print de mí. La cuchara dividido. Mirá que estoy viejo ya, ¿eh? Vaya. Y salía con la cabeza así, rebotando, ¿viste? La cabeza así, se te inflamaba el cerebro, porque los divididos tocan con mucho volumen, les gusta eso. Un poco de rock and roll. La mañana de este lunes feriado. Para que vayas despertando de a poquito. ¿Qué tal? ¿Eh? Vamos a sacudir el cerebro. ¿Entre Magallán y dividido? Sí. Suena esto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De qué será la D, no?

Bueno, ahí al final entró la firma, porque también se dijo que no llevaba firma de nadie, ahí estaba claramente que era la autoridad federal. Le quedó claro a Magallanes, 7 de diciembre de diversidad y democracia, es lo que dicen. Lo primero, Lucho, que hay que marcar, me parece que acá no hay un enfrentamiento entre dos posturas. Acá hay un Estado democrático que lo que tiene que hacer es velar por el cumplimiento de la ley. Y hay un grupo empresario, una corporación, que no quiere acatar esa ley. Y lo dijimos varias veces acá en el programa, el desconocimiento del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. No es una novedad en ese sentido. No, desde que se da la discusión en el Parlamento, digamos. O sea, es una ley que fue votada. Primero que recorrió, digamos, todas las instancias de consenso más o menos importantes que hay alrededor de una ley por el tipo de discusión que hubo previa a la presentación de la ley y después, durante el momento de la discusión de la ley de medios, ¿se acuerdan? La ley de medios K, control K sobre los medios. O sea, tiene más de 4 años esta posición dura que tiene el Grupo Clarín respecto de la democratización que plantea el gobierno alrededor de los medios de comunicación. Exacto, ¿no? Fueron 3 años desde, como vos decís, ese debate que finalmente llegó al Congreso, pero muchos años más si se tiene en cuenta todo el empoderamiento que fue haciendo la sociedad civil en ese momento. Lo cierto es que hay un escenario, y es importante que tengamos en cuenta qué puede pasar de aquí al 7 de diciembre. Puede pasar que la Corte, a partir de la resolución que nosotros dimos a conocer el 22 de mayo y que la dimos en detalle, amplíe la cautelar. ¿Se acuerdan en el artículo 11 que la propia Corte dice si se obstaculizara de alguna manera y usó términos bastante difusos, se puede ampliar la cautelar? Es a lo que está apostando. Eso sería a favor de Clarín. Exacto, y es lo que está apostando el Grupo Clarín. De hecho, es lo que remarca todo el tiempo, que puede ocurrir que le amplíen la cautelar. El otro escenario es que la cuestión de fondo, que es la constitucionalidad o inconstitucionalidad, que es lo que plantea el Grupo Clarín de esta ley, finalmente se resuelva y el juez, que todavía no está designado, porque esto fue en el juzgado de Edmundo Carbone, que después terminó jubilándose, lo cierto es que de aquí al 7 de diciembre podrían determinar la constitucionalidad de la ley y se acaba el juego, por lo menos en el ámbito nacional, o por el contrario, podrían determinar la inconstitucionalidad de la ley. Eso lo que siempre la Corte. No, el juez de primera instancia, este juzgado que te digo que no tiene designación. Y podría ocurrir que no ocurra ninguna de estas cosas. Y que entonces, el 7 de diciembre, muy claramente, como dice esta resolución de la Corte, entre en plena vigencia el artículo 161, que es esencialmente sobre el que se está discutiendo. Y la verdad es que el Grupo Clarín acá empieza diciendo que tiene un año más, sí, porque una vez que se le venza la cautelar el 7 de diciembre, desde su punto de vista tienen todavía un año más, que es lo que marca el 161. Claro, un año de plazo para el proceso de desinversión, de adecuación a la norma, exacto. Y en realidad cuando vos lees el artículo que dice que a partir del 7 de diciembre vence la suspensión del 161, lo que sigue es que dice que el plazo para adecuarse a las disposiciones de la ley se venció el 28 de diciembre de 2011, con lo cual esa discusión por el año la tienen bastante complicada por cómo está redactada la resolución de la Corte. Así que ese es el escenario objetivo, si querés, en el que pueden pasar todas estas cosas. Rápidamente el Grupo Clarín respondió, lo que demuestra que tiene una usina de trabajo las 24 horas del día, porque el spot se conoció en el marco de Fútbol para Todos, en los entretiempos de los partidos, y muy poco después llegó la respuesta del Grupo Clarín, que se resumió en un minutito y pico, que si querés la escuchamos ahora. Por favor. Dale. Para tenerlo en claro, aunque el gobierno quiera instalar otra cosa, el 7 de diciembre no debe suceder nada, ni jurídica ni fácticamente, con los medios del Grupo Clarín. Esto no es una opinión ni una interpretación. Es lo que dice la ley y la justicia. El Grupo Clarín impugnó judicialmente los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios por violar varios derechos constitucionales. Ese juicio está en pleno trámite. Para proteger esos derechos mientras dura el juicio, la justicia dictó una medida cautelar que fue ratificada por la Corte Suprema. Si el 7 de diciembre ese juicio no está terminado, no pasa nada. Puede prolongarse la cautelar, como dijo la Corte, o puede empezar a correr un año más, el plazo de un año que establece la propia Ley de Medios. Ese año como mínimo tiene la justicia para resolver la demanda de inconstitucionalidad. Mientras tanto, no debe pasar nada. Lo dice la ley. lo dice la justicia, lo dicen todos los constitucionalistas. Entonces, ¿qué se busca con el relato oficial? ¿Preparar el terreno para otra cosa? ¿Terminar con el Estado de Derecho en la Argentina? Toda la serenidad del locutor es la que no tiene el Grupo Clarín, porque eso quedó demostrado en la edición de ayer del diario. Sí. Además de la construcción del resto de las noticias, la noticia principal para el diario Clarín de ayer fue la caída de la imagen de Cristina, lo que está demostrando que no tiene apoyo. La caída de la imagen de Cristina habla que todo ese consenso social, toda esa construcción social ya se está resquebrajando y no es tal, no es aquel escenario que construyó la propia ley. Por supuesto que en la etapa de ayer aparecen falsedades, abuso, el eje de corrupción, como siempre, por esta construcción de sentido que están haciendo en torno del gobierno nacional para esmerilarlo y para deslegitimarlo, incluso en el cumplimiento de la ley. ¿Cuáles fueron los ejes? ¿Cuáles son los ejes del grupo? Uno que tiene que ver con la profundización de la persecución, que es el que vienen construyendo también desde hace muchísimos años. Las palabras que más se repiten son las de amenaza, avanzada, en todas sus conjugaciones. Control, control. Avanzará, mucho. El control. Bueno, lo decíamos el otro día, a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual le dicen el órgano de control, le falta la K, el órgano de control K, para terminarlo, cuando en realidad es una autoridad de aplicación de una ley, de eso se trata. El otro eje es el más complejo desde mi punto de vista y están formando una especie de ejército de civiles, de audiencia directamente, que sean los que los defiendan, conformados por los trabajadores, como hicieron en Cablevisión, usándolos de escudo, de protección de la empresa, están metiendo miedo, diciendo que se van a perder las fuentes de trabajo, cuando en realidad el Estado Nacional tiene una obligación con respecto a esto. Tiene que defender las fuentes de trabajo y las señales no se pueden caer de un día para el otro. Así que eso realmente es una mentira con la finalidad de meter miedo y que salgan a defender entonces al Grupo Clarín con esto. Y lo está haciendo sobre un sector social que fue el que fue a cacerolear. La bajada de la nota principal, nota que no tiene firma, por supuesto, porque no han logrado que ningún periodista del diario, por lo menos, cubra esto como si fuera una información periodística, que no lo es, por cierto, porque son parte absolutamente interesada. Dice que esto fue a días de las protestas que cubrieron TN y Canal 13. Es decir, en la nota aparece la idea del hostigamiento y del castigo, no solo al Grupo Clarín, como veníamos trabajando antes, sino al grupo, porque son los que no difunden el relato oficial. Y lo dice claramente. Dice que Canal 13, Radio Mitre y TN fueron casi los únicos que cubrieron las masivas protestas contra el gobierno. Es decir, nos están castigando por mostrarte a vos. Te viste, es este nuevo eslogan que tiene el grupo. Nos viste, te viste. Te viste, nos viste. Claro. Nosotros somos los únicos que te podemos mostrar. Y esa es la construcción que vienen haciendo también para que sean, en definitiva, los que protejan al grupo. Y eso quedó demostrado en una página completa de publicidad. Mezclan propaganda con información periodística, porque por supuesto son exactamente lo mismo. Termina diciendo que el Grupo Clarín es uno de los pocos grupos independientes. Independientes del gobierno, no de vos. Vos en esto tenés que estar con nosotros, luchando contra este gobierno dictador, autoritario, y ya lo que todos sabemos. Por otro lado, dice que es el gobierno el que busca abusarse, porque la ley está del lado de Clarín. Y acá hay que aplicar el dime de qué alardeas y te diré de qué careces, porque permanentemente dice que todos los constitucionalistas coinciden en que el 7 de diciembre no va a pasar fácticamente nada. Pero parece nada. Que no. Es que si te fijas, ese fácticamente nada fue lo que dimos a conocer en el manual de instrucción que está repartiendo el Grupo Clarín entre los empleados. Entonces no es que los constitucionalistas dicen que no va a pasar fácticamente nada. Son ellos los que les hacen decir a los constitucionalistas que el 7 de diciembre no va a pasar fácticamente nada. De hecho, hay varios constitucionalistas, como ha sido Eduardo Barcesat, Boico y otros, que sostienen, por supuesto, que la ley no es inconstitucional. Vamos a seguir, yo supongo, hablando de esto, Cintia, porque es un tema importante para lo que tiene que ver con la política en el país y sobre todo con una discusión que lleva 4 años en la República Argentina, por lo menos 4 años, que es cómo se hace para que la palabra tenga una democratización, o sea, aquello que consumimos todos, que son medios de comunicación audiovisuales, bueno, tengan un proceso un poco más democrático, es decir, que no tenga un solo tipo tantos medios de comunicación. Ahora estaba pensando por qué tanto tiempo defendiéndose de esa manera, y evidentemente lo único que se defiende frente a una escena planteada para el grupo Clarín de esta naturaleza, lo único que se defiende es tiempo, porque ¿qué otra posibilidad hay frente a esta situación? ¿Que se tumbe la ley? ¿Que alguien, que venga a un grupo de diputados y decida sacar el artículo 161 después la legislativa? Digo, ¿cuál es la especulación política que tiene el grupo Clarín sobre esta escena? Eso es lo que estoy planteando cuando la escena aparece realmente como indeclinable. Yo creo que es solamente esta situación de ganar tiempo y de generar un clima político en el que quede así, digamos, la mancha de un gobierno autoritario que pretende un control, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que no le encuentro mucha salida. Pero la salida es esa que vos dijiste, hacer, ¿eh? Sí, que sí. Pierda el kirchnerismo, que asuma una oposición controlada por ellos, que es lo que históricamente... Pero fíjate que la nota de cobertura que hacen en el día hoy, de parte de la cobertura que le han dado la clase política a la posición de Clarín, ¿viste? Es rascar el fondo de la olla, porque es Julio Bárbaro, Ernesto Sanz, ¿viste? Son gente que no Moyano. Tiene... Es Hugo Moyano, es Julio Cobos, es no hay consistencia ahí, ¿se entiende, viejo? O sea, hay como 300 diputados... Y los que apuestan ahí son dos o tres, y apuestan unos fichines de mosquito, digamos. Entonces me parece que realmente la situación está un poco confusa, pero por supuesto que también yo encuentro algún tipo de definición alrededor del tema. Son las 9:32, perdón, nos pasamos un par de minutos, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. La hora 9:32, cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 16 grados, 2 décimas. El ministro de Planificación Federal, Julio Devido, iniciará esta semana un viaje a China y a Rusia. El objetivo es continuar con la presentación de los proyectos de construcción de las represas hidroeléctricas, el presidente Néstor Kirchner y gobernador Jorge Cepernic, en la provincia de Santa Cruz. Las represas a instalarse sobre el río Santa Cruz demandarán una inversión de 21 mil millones de pesos, de los cuales 50% deberá ser financiado por el capital privado. Dos delincuentes asaltaron el bingo de Morón y robaron unos 60 mil pesos que dos empleados trasladaban dentro de una caja de seguridad. Hay cámaras en el edificio, pero el robo ocurrió en una zona que no es captada por las imágenes, por lo que se sospecha que los ladrones contaban con información previa. Este lunes 24 de septiembre, feriado por única vez en conmemoración del bicentenario de la Batalla de Tucumán, Tecnópolis abre sus puertas hasta la hora 20 para todo el público con entrada libre y gratuita. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires 16 grados 2 décimas, humedad 70%, viento del sur a 22 kilómetros por hora, cielo cubierto. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is coins that makes the world go round, that clinking, clanking sound that makes the world go round. Era un peso ahí. Bueno, encantadora actriz y cantante, pero no por eso dejó de tener una vida turbulenta, difícil. Sí, claro. Liza Minnelli está otra vez en Buenos Aires para actuar hoy en el Luna Park. La actriz de New York, New York, de Cabaret, ahí la estamos escuchando. Money, con Joel Grey, exactamente, exactamente, señor. Mira cómo sabe, cómo tiene entrenada esa oreja el señor. Y sí. Bueno, hoy entonces Liza Minnelli en Buenos Aires. Y eso es siempre un acontecimiento digno de destacar. Sabés que mi Copa de la Mina, yo, digamos, al margen de que me pueda gustar o no, eso es relativo, y también es relativo, porque la verdad que no estoy muy convencido si me gusta o no, pero me impresiona lo que hace con Argentina la Liza Minnelli desde hace varios años, que la tipa viene para acá a hacer su show y toda la historia, pero se clava un hollín, se clava una alpargata, una remerita, y se va de Piringundines, y sobre todo... Que le encanta Buenos Aires. Claro, le gusta mucho Baires, es una de esas personalidades que le gusta, y sobre todo curte la onda de los clubes de barrio vinculados al tango, se va al club de Villa Pueyrredón y cosas parecidas. Sí, además no es la primera visita, ha venido muchas veces a Buenos Aires y tiene muchos amigos acá, que seguramente le esperan para variarla. Claro, exactamente. Para variarla significa sacar a pasear. Claro. Para sacarla de recorrida. Exactamente. Bueno, y hoy termina el ciclo 2012 de Teatro por la Identidad. Ciclo que me parece que es demasiado corto. Pero bueno, hoy a las 20:30 en 13 salas, Teatros Apolo, Centro Cultural de la Cooperación, el Teatro del Pueblo, el Auditorio Bauen, entre otros, entre otros. Y lo último para esta entrada, en el Festival de San Sebastián, la película Infancia Clandestina fue ovacionada de pie durante 7 minutos. La película de Benjamín Ávila, que ya se está exhibiendo también en Buenos Aires, se dio en la sección Horizontes Latinos. Y aquí en la Argentina la película también ganó el capítulo de largometrajes del UNASUR, un festival que se realizó en San Juan, entre 50 películas, y ganó $15,000. Qué bueno eso que le está pasando también a, no solo a todo el elenco, digamos, y también a una relectura, sino también a Benjamín Ávila, que a mí me parece un tipo, que es encantador. Absolutamente encantador. Y haberse metido con ese tema y de esa manera me parece realmente interesante, Ula, ¿no? Sí, sí. Ya mañana, ¿ves? Por ahí antes de que termine el programa podemos enterarnos. Lo que pasa que hoy es feriado, creo que van a sumar en el fin de semana, el día de hoy, a ver cómo les fue en el fin de semana, que es su primer fin de semana entero, claro, solo que este es un fin de semana largo, claro, ¿no? Claro. ¿Cómo les fue con las recaudaciones en relación a las demás películas a Infancia Clandestina? Lo vamos a llamar esta semana, ¿te parece? Lo llamamos un día, Benjamín, y hablamos un rato. Sí, me encantaría. Porque también es bueno, viste, lo que él dice, que se emociona con cómo se emocionan. O sea, me imagino que la percepción de lo que está generando también debe ser una cosa bien interesante de escuchar, ¿no? Interesante también escuchar a Liza Minnelli, a los que les gusta, hoy en la noche, entonces, en el Luna Park. ¿Viene con Barbra Streisand? ¡Caramba! No, aquí en el disco. Acá en el disco, No te ilusiones. Barbara Streisand está retirada. Ya está retirada, ¿no? ¿La conociste a Barbara Streisand acá en Buenos Aires o no? No, lamentablemente. Decí no, la verdad, Ula, hubiera, ¿no? No, me hubiera encantado conocerla y contarle cosas, porque la primera vez que fui a Los Ángeles me impresioné con una cosa que es muy habitual, muy común allá en Estados Unidos. Iba por una ruta local en Los Ángeles, y dice, esta ruta, estos próximos 7 kilómetros fueron financiados por la señora Barbara Streisand. Sí. Es muy conocida, es muy un sistema... Muy común. Muy común en Estados Unidos. Donde los conocidos, sí, los famosos, de esa manera hacen su contribución, sí, social. Por ejemplo, el famoso Zuccotti Park, donde salieron los indignados de Nueva York, en realidad empieza a existir como lugar en el que se puede permanecer durante toda la noche, porque vos, si en el Central Park, por ejemplo, no puedes estar toda la noche, porque cierran los chabones y te dicen, andate y vuelve mañana a partir de las 8 de la mañana. El Zuccotti Park no tiene esa reglamentación de cerrar a la noche, porque es un parque bancado, digamos, y fundado por un privado. Entonces tiene como otro régimen, el tipo, bueno, más o menos por algunas condiciones de, bueno, está, yo habilito un espacio público, pero lo voy a hacer con determinadas condiciones, por ejemplo, que esté toda la gente durante toda la noche. Y ese tipo de contribuciones tienen en Estados Unidos cosas que favorecen a quienes la hacen, como por ejemplo exenciones impositivas. Por eso lo hacen. También lo hacen. Lo hacen por las dos cosas. También lo hacen como contribución, sí, por supuesto, social. Por supuesto, siempre la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso vacío, ¿cierto? Así es la cosa. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 9 de la mañana, 40 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Voto optativo a los 16 años. Sí, estoy al tanto del proyecto. A mí me parece que sí, que está buenísimo para que se nos puedan escuchar. Muchos chicos yo sé que no tienen mucha idea de esto, pero hay otra mitad que sí sabe y tiene muchísimas ganas de participar. Está buenísimo. Soy militante hace ya un par de años y estoy con Segundo Centenario y la verdad que me encanta. Me gusta mucho participar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Fin espacio publicitario. Todos los temas. Los mejores columnistas. Mañana más. Santiago Lucía, ¿cómo anda, querido? Bien, muy bien. Recuerdo que hablábamos en la semana del seleccionado argentino de fútbol y de lo que había hecho Alejandro Sabella y ese lugar común casi que va apareciendo en algunos de los equipos del fútbol argentino y que tiene lamentablemente también su consecuencia en la selección, que es esto del miedo a perder y de cómo encarar cada uno de los partidos casi sin tomar riesgos y priorizando siempre, por lo menos, irse sin una derrota. Ayer el partido que tenía más miradas a priori y en la previa por lo que se jugaban eran River y Racing, y cuando digo por lo que se jugaban no estoy hablando del liderazgo del campeonato, sino de todo este morbo que aparece cuando hay dos entrenadores que no logran encaminar los proyectos futbolísticos de cada uno de los equipos, y se hablaba en la previa casi como un partido destituyente, tanto para Almeida o para Luis Ubeldía. Entonces era casi lógico que ese miedo a perder que va apareciendo en cada uno de los partidos ayer tenga otro punto de exposición importante, en este caso en el clásico que jugaron River y Racing, que obviamente con la victoria de la Academia dejó más heridas del lado riverplatense, con una situación que era reiterada, sobre todo cuando River realizó esa campaña que lo terminó depositando en la Primera B Nacional, y hablo de una vez finalizado el partido, un grupo de 300 hinchas en el hall, abajo en la platea San Martín, pidiendo por la renuncia, sobre todo de Pasarela, y esto también es importante. ¿Eso ocurrió ayer? Ver dónde se direccionaban los insultos del público de River. Durante el partido, para Pasarela, de manera masiva por todos los hinchas, y también para los jugadores. El hincha de River todavía le guarda ese reparo, ese cariño a Matías Almeida, más allá de que muchos piden por la vuelta de Ramón Díaz, no todos, pero muchos sí lo hacen. En ningún momento, o es muy poco habitual, ver que algún grupo de hinchas se ponga enfrente de Almeida y lo insulte, claro, o pida su destitución y demás. Eso por ahora no está sucediendo. Ahora, Pasarela hizo una declaración respecto de, bueno, hay una campaña de los medios para que me echen, una cosa parecida es lo que dijo. ¿Qué pensás de esa frase, Santi? Que Pasarela es un tipo que hace tiempo está parado arriba de su soberbia. No solamente cuando fue dirigente de River, sino también cuando era el entrenador del equipo. Es muy difícil que un tipo como Pasarela se ponga un espejo adelante y que él pueda, en cualquier situación, esté cómodo, ¿no? Tener algún tipo de autocrítica. En la semana, por ejemplo, él se presentó, dio un comunicado de prensa, pero es un tipo que aparece cuando él lo decide, cosa que podría estar bien, pero me parece que las explicaciones que están pidiendo los socios y los hinchas de River son muchas y que Pasarela no las da. Y que haya ciertos medios que estén interesados en desestabilizar a Pasarela. Y sí, es cierto, obviamente, como sucede con todos los tipos que ocupan un lugar de poder. Le pasa a Pasarela, en menor medida le pasa a dirigente de Colón de Santa Fe, de Unión, de Deportivo Riestra. Y eso va a pasar siempre que haya sectores interesados. Obviamente que Pasarela va a tener del otro lado algunos en este caso periodistas, como él denuncia, que estén haciendo campaña o fogoneando de que no siga en su cargo, que vence su mandato, recordamos, en diciembre de 2013. De hecho, ayer, y lo que dice Passarella también, tiene argumentos y fundamentaciones para decir que hay parte del periodismo que está haciendo una campaña. Ayer se estaba pidiendo casi una destitución de Passarella, un llamado a elecciones, que se ponga la mira en lo que había pasado en San Lorenzo, con la salida de Carlos Abdo. Bueno, estaban pidiendo desde algún lugar importante y con mucha resonancia que suceda eso en River. Lo fundamenta de ese lado y tiene razón, pero él también, antes que esa carga y esa mirada mediática, tiene que tener, me parece, un momento para la autocrítica y para explicarle al hincha de River por qué el presidente cree que el equipo llegó a este momento. Los números son muy contundentes de River. Consiguió solamente 9 puntos sobre 24. Hoy está en zona de descenso, pero eso también, con una mirada morbosa, se puede usar para inflar y vender mucho. Faltan 30 partidos todavía para que se definan los descensos. Es muy larga y River divide por esta campaña. Gana el próximo partido y ya no está más en zona de descenso. Uh-huh. Por eso digo que hay que ponerlo en el lugar que corresponde, ¿no? Para entender un poquito de la política de River, ¿quién es el que lo sostiene a Passarella? Digamos, ¿dónde, cuál es su sostén político? Viste que esas cosas son relaciones, de alguna manera, cuando, sobre todo en una crisis de esta naturaleza, esa depende mucho de las relaciones. ¿Quién es? ¿Quiénes son? No, ¿sabes qué? Passarella es un tipo que no ha mostrado nunca una pata política importante, y cuando digo una pata política importante, que esté por fuera de River, ¿no? Es un tipo que es muy personalista, así es su sistema de gobierno también. Las decisiones en River solamente son de Passarella, más allá de la comisión directiva, de las asambleas y de todo lo que el protocolo indica. Él es quien toma toda y cada una de las decisiones importantes, a diferencia de Antonio Caselli, de Donofrio, que sí están, que fueron los últimos candidatos en las elecciones presidenciales de River, que le hicieron sombra a Passarella en las elecciones, que sí tienen por ahí una tendencia más marcada, o es más fácil identificar de qué lugar vienen del costado político. Y también, para entender esta situación de debilidad que se da en Passarella, hay que rememorarse lo que fueron las elecciones y recordar que ganó por 4 votos, ¿no? O sea, un clima político suele ser más fácil para que se tense cuando la diferencia fue esa. Y 4 votos, ¿sobre cuántos? ¿Sobre varios? ¿Sobre 2 o 3? Sí, ¿o sobre miles? No, sobre 13.000 aproximadamente que votaron en las elecciones. Con razón. 4 votos. Bueno, pero si ganaste por 4 votos, tenés que estar dispuesto a negociar con todos los sectores, digamos. Y si vos lo que estás contando de Passarella es que... No, las minorías de River dicen que si hay algo que no encuentran dentro de la comisión directiva, es lugar para que sus voces se ahora, escuchen. Ahora se entiende un poco más, ahora entiendo. Bueno, ahora, pero salvó el campeonato económico, al menos. ¿Qué sentido? No, campeonato económico no existe. Eso del campeonato económico es un verso. Acá se juega al fútbol. Los números tienen que estar equilibrados porque es la responsabilidad que tienen los dirigentes. No compiten contra nadie. Pero clubes. River ascendió con Passarella. Pero River se fue a la B, Magallanes. Pero descendió con también. Escuchemos lo que dijo ayer después del partido Matías Almeida, que había mucha expectativa por ver. Suspendió la conferencia de prensa que se hace después de los partidos. No hablaron tampoco los jugadores. Se dio un clima extraño en el Monumental después de la derrota con Racing. Entró la mujer de Almeida al vestuario. A los 5 minutos salió llorando. Por eso en un momento se pensó que no se sabía qué iba a suceder con el proyecto de Almeida como técnico de River. Sin embargo, después del partido, él puso algunos paños fríos y explicó que por ahora va a continuar siendo el técnico millonario. Dolorido por el resultado, pero bueno, esto es trabajo. Tenemos que arrancar ya el martes a trabajar, a corregir algún tipo de error y meterle para adelante. Es lo único que queda. Yo tengo fe en el trabajo, en el grupo de jugadores que tengo y en el apoyo de la gente. Creo que lo vamos a sacar entre todo esto. Y clima difícil, vivimos en un clima difícil y yo estoy con muchísimas ganas de revertir esta situación, con ganas de trabajar, y soy un agradecido que puedo ser el técnico de River, que sé que es un lugar que todos quieren, y más en estos momentos. Yo soy muy respetuoso de los demás, y creo que los demás tienen que ser respetuosos de mí también. Después, cada cual puede expresar sus sentimientos, sus deseos, y yo los respeto y los valoro. Después, con lo que respecta a mí, es trabajo. Y trabajo. cambios de nombres y de sistema en los que se le cuestiona deportivamente a Almeida. Usó 26 jugadores en 8 fechas. Es el técnico que más variantes ha probado y evidentemente esa búsqueda que lleva adelante Matías Almeida no le da resultados, o por lo menos todavía no ha encontrado el camino. Del otro lado está Racing, que llegaba en una situación por ahí en esto de confirmar un proyecto durante un semestre similar, porque venía de 2 derrotas consecutivas. Racing ayer ganó, pero es una victoria que no evidencia ningún tipo de mejoría. Creo que al contrario, o Racing sigue en la misma sintonía en la que venía en las últimas 2 presentaciones que tuvo, y fueron derrotas y ayer fue victoria, pero tranquilamente la de ayer pudo haber sido otra derrota, porque el equipo no tuvo ningún tipo de valor agregado en relación a lo que venía produciendo en los últimos partidos. Ayer la sensación de lo que estaban mostrando River y Racing es que era una moneda al aire y el que acertaba ganaba, pero que el análisis en el desarrollo del juego, en el trámite del partido, iba a ser el mismo, ¿no? El nivel paupérrimo que están presentando tanto River como Racing en el campeonato, más allá de que la tómbola en este caso cayó del lado de Racing, evidentemente que el análisis no cambia, una carencia de ideas notable, un sistema austero donde la única propuesta era no perder, y porque acertó una pelota detenida terminó ganando. Le gustó, entonces. Le gustó, claro, está pesado. No, ¿cómo le va a gustar ese partido espantoso? Ah, usted también le gustó. Está conforme. No. No, pero dijo partido espantoso, digamos. Estoy absolutamente disconforme. Ah, 7D, y de disconformidad, ¿no? Y estoy todavía más sorprendido con las declaraciones del director técnico de mi equipo posteriores al partido. ¿Qué dijo? ¿Que jugó mal? No, diciendo que él había pensado... ¿Jugar mal? No, que había pensado en defender solamente. Sí. Y que el partido para él fue bueno porque Racing se defendió aceptablemente y acertó en una. Pero él tenía que pensar en alguna de las dos instancias porque cree que el equipo todavía no está capacitado para defender y atacar bien. Entonces priorizó defender bien. Y le salió. Está bien, digo, eso tiene que ver con lo que vos decías en relación a River. Faltan todavía 30 fechas. ¿Puede encontrar el equipo Subeldía en estas próximas 30 fechas? Sí, sobre todo dependerá de él y de los riesgos que tienen que tomar. Y uno cuando le pide a equipos como River o Racing o San Lorenzo o Boca, porque son los equipos que tienen más recursos, desde lo económico y desde los jugadores que están a contratar en el mercado de pases, si uno no le exige un salto de calidad, un valor agregado a los equipos que más tienen... ¿Qué entonces le va a pedir a otros equipos? Que de manera inversa son los que más entregan, por ahí desde la propuesta, cuando uno piensa en Newell's, que en un rato vamos a estar hablando, en Godoy Cruz de Mendoza, en lo que hace Quilmes en algunos partidos. Ahora es rarísimo este campeonato, porque por ejemplo, San Martín de San Juan, que está comprometidísimo con el promedio, ya goleó 4-0 a Arsenal, goleó ayer 4-0 a Quilmes. Es raro, ¿no? Sí, sí, es muy raro, y lo que es cierto es que tiene una sensación el fútbol argentino que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera y hay un nivel de paridad que es importante. Ahora, paridad no es sinónimo de calidad, y eso se nota en cada uno de los partidos, porque la sensación a medida que van evolucionando los torneos es que esa paridad, ese emparejamiento en cuanto al nivel, se está dando para abajo y no para arriba. Gracias, Santi. Mañana... Mañana más. Sí. Acá un conductor se tomó hasta el líquido de frenos, dice la noticia. ¿A dónde, che? La noticia dice, Infobae.com, un conductor ebrio se tomó hasta el líquido de frenos, chocó y está internado el señor. Porque se quedó sin frenos, sí. Chocó, digamos, obviamente. En Herli ocurrió, y bueno, ¿y es rico un irresponsable al volante? Ah, encima lo está mostrando ahí, Dios. Está el videito con el líquido de freno. ¿Querés probar líquido de freno? Vamos hasta el auto. Te juro que caminamos ahí, así te veo probar frío, el líquido. Frío de debe ser rico. Sí, con un hielito, ¿no? Y cortado con un estornudo, con un sifón. No le pongan anticongelante porque si no el hielo no funciona. Sí. Muy bueno. Hola, sí, buenos días, soy María Eugenia de Almagro. Llamaba para felicitarlos por el programa, a Luciano, a Carlos, a todo el elenco de la radio. Muy bueno el programa, nos transmiten muchas verdades que nos hacen razonar mucho. Y quería dar un apoyo a Mariana Moyano por el ataque que tuvieron con ella, que es lamentable realmente, pero desgraciadamente nos tenemos que acostumbrar, porque no nos quieren, no nos quieren, pero son, por suerte son menos. Le mandamos un beso grande a Mariana, obviamente. Les recomiendo una nota muy bonita que salió el sábado, Odiolar se llama, de Luis Brusten, que a mí me parece también un buen analista de lo que pasa en el país, y está bien la idea que pone alrededor del Odiolar, o sea que ahí hay algo que no está dicho de parte de esta marcha. ¿Cómo ¿no? se llama la nota? Odiolar. Odiolar. O sea, hay algo que no está dicho, y es interesante, ¿no? Porque salieron por el lugar de la libertad, por el lugar de la seguridad, del, no sé, toda esta cosa, la reelección, el miedo, pues boludeces en realidad, porque son reclamos que no tienen un anclaje muy concreto. El único anclaje concreto que estaba sosteniendo eso, es más o menos la postura de Luis, era la cuestión del cepo cambiario, porque hay unos sectores, hay sectores que están complicados con eso por la relación justamente espuria que tienen con el Estado y con los impuestos. Entonces, es cierto que eso también decirlo en una marcha es muy difícil, no se puede decir. Entonces, es interesante cómo articularon el odio alrededor de esto. Buenos días, habla Edgardo del barrio de Palermo. Es notable porque TN hace mención a que los caceroleros se pudieron ver en su pantalla. Entonces los gratifica diciéndole que es el único canal que los mostró. Lo que no les dice es que los silenció, porque mostró las imágenes pero no sacó sus consignas al aire. Por consiguiente, el mensaje prácticamente era nada más que imágenes. Tenía la voz parecida a Luis de Lía, ¿no? Sí, y es interesantísimo lo que dice, esto sí, de que le silenciaron las consignas, porque las consignas las ponen ellos. Claro, claro, totalmente. Ese es el tema. Sí, hablando de Luis de Lía, perdón, me quedé pensando en el tema de... Creo que la revista Noticias sacó hace una semana atrás que los hijos de Elía cobraban 27 mil pesos, 20 mil pesos en el ANSES. ¡Oh! Sí, es verdad. No, es verdad lo que sacó la revista Noticias. Una barbaridad. No, es verdad que lo publicó, que salió publicado, claro, ahí, pero salió no. Publicado. Es bueno, no, pero es mentira. ¿20 mil? No, pero es mentira. Es una barbaridad. Pero no, está bien, no me pero está escuchando. Escuchen lo que dice el señor Galvez. 20 mil pesos. Magallanes. Hola, insiste. Magallanes. So, Luciano Galvez soy yo. Sí. Cálmese, es mentira. Cálmese, viejo. Es mentira lo que publicó la revista Noticias. Una barbaridad. ¿Qué cosa? 20 mil. No, pero si es... Usted escucha solo lo que quiere escuchar, Magallanes. No, pero si lo estoy escuchando, dice que la revista Noticias publicó... Pero sí, no, que no es cierto. No es mentira eso. Una barbaridad. Representa muy bien lo que pasa, Magallanes. ¿Eh? Hay muchos mensajes futboleros en esta mañana. Así que Jorge dice, Pasarela no fue a la cancha porque el equipo de sus amores perdió con Lanús. No, porque lo acusan de ser hincha de Boca, Pasarela, claro. Pero no. Dentro de las acusaciones y en la bronca uno lo puede entender, pero no, seriamente no, obviamente. Una vida no en seguro. River, puedes estar de acuerdo, no, pero ya acusarlo seriamente que es hincha de Boca, más allá de que alguna vez lo dijo, pero no. Bueno, para su desgracia. Y Eleonora dice, buen día, la canalla de Balvanera, saluda. Lucho, oh, no te preocupes por Newell, si está puntero y todo eso. Pensá que uno, para un hijo, quiere siempre lo mejor. Está bien, eso es verdad. Tenés razón. Y más cuando el papá se fue de viaje, ¿no? Date a cagar, Luciano, no pude escucharte completo, pero escuché el final de lo que decías. Y a mí me parece que siempre detrás de estas estupideces destituyentes hay un golpe de alguna clase en marcha. Y si no, preguntale a los paraguayos. Esto es lo que no sé cómo, pero hay que cuidar. Y creo que es con presencia, con avance, pero hay un golpe siempre detrás de todo esto. Siempre van a buscar aliados para voltear lo que no les conviene. Sí, por supuesto, no le estoy quitando peso, digamos. De hecho, hace 4 años que me estoy dedicando personalmente al tema, digamos, y somos muchos los que hemos puesto mucho sacrificio alrededor de esta discusión y sobre todo alrededor de lo que consideramos es, en algún sentido, una amenaza con el sistema democrático. Eso no tengo ninguna duda, ¿no? Lo que sí también tengo que decirte es que, por otro lado, se nota cierta debilidad en esa... estructura argumentativa. Eso es lo que también marcaba hace un rato. Si las personas que están hoy siendo voceros de Clarín son tipos que sufren de este nivel de descalificación, como Julio Cobos, Julio Bárbaro, Hugo Moyano, qué sé yo. Es un poco la banquina, eso es lo que también estoy planteando, porque si no también parecería que en estos años no pasó nada, en estos últimos cuatro, y la verdad es que sí, pasó mucho. Pasó mucho, entonces yo lo que quiero dar cuenta es de eso también, de lo que pasó, no solamente de lo que falta que pase, sino de lo que estuvo pasando. Y ahí evidentemente estos años fueron muy importantes. Hace cuatro años atrás era un coro grande del sector político festejando las medidas de Clarín, y hoy realmente están con las migas de la panera, ¿viste? Porque ponerlo a Hugo Moyano a discutir estos temas es como... es eso, son las migas de la panera. Son las 10 horas, un minuto, señores, señoras. Pero viste que las miguitas en la cama fastidian. Son como molestas, y sobre todo cuando se te ponen acá. Se quedan con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 16 grados, 2 décimas. Continúan los festejos por los 200 años de la Batalla de Tucumán. Anoche a las 0 en punto sonó por primera vez la nueva campana de 610 kilos de aleación de bronce, cobre, estaño y oro, que fue colocada en lo alto de la Torre Norte de la Basílica de la Merced. Hoy los tucumanos conmemoran la Batalla de Tucumán, los 200 años de esta épica actuación de Manuel Belgrano en estas tierras, y lo van a celebrar a lo grande. En la Basílica de la Merced, con la Misa de los Jóvenes, en Plaza Belgrano se va a conmemorar el acto cívico, militar y religioso en conmemoración a los 200 años de la Batalla de Tucumán y a la festividad de Nuestra Señora de la Merced. Y en horario de la noche se esperan a grandes figuras, entre ellas al chaqueño Palavecino, para un gran festival popular que marcará la culminación de los festejos. Daniela Carolina Chinelo, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Más de 100.000 visitantes se recibió Mar del Plata durante el fin de semana largo. El presidente del ente de turismo local, Pablo Fernández, dijo que se registraron muchas consultas inmobiliarias de cara a la temporada veraniega. En otro orden, durante operativos de control de alcoholemia en Mar del Plata se secuestraron este fin de semana 49 vehículos cuyos conductores circulaban con mayor graduación alcohólica que la permitida. Deportes. Primera B Nacional, se completa la séptima fecha, a las 5 y 10 de la tarde van a jugar en Corrientes, Boca Unido frente a Banfield, 19-15 en Córdoba, Instituto recibe Huracán, son líderes del certamen, Gimnasia Esgrima La Plata e Independiente Rivadavia Mendoza. El tiempo. El cielo está cubierto en la ciudad de Buenos Aires, sopla viento sur a 22 kilómetros por hora, temperatura 16 grados, 2 décimas. Humedad 70%, es la hora 10, 3 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 74 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 74 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Es radio. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Mañana más. Mañana más. Sí, 10 horas 4 minutos, Otaviano, querida. Vamos a abordar otro tema complejo, Lucho, que tiene que ver con la situación en el partido de Malvinas Argentinas. Recordás que en el programa venimos trabajando palmo a palmo, todo lo que está ocurriendo, no, me dice una, no, no recuerdo, lo que está ocurriendo. Malvinas Argentinas. No tenés que contar todo. Lo que está ocurriendo ahí en Malvinas Argentinas con la intendencia de Jesús Cariglino, con estas patotas que avanzan sobre todos aquellos que se juntan, que se reúnen y que reclaman. Y en el caso que vinimos siguiendo, sobre todo, que cobró visibilidad en aquella cobertura que hicieron algunos medios de comunicación, Tiempo Argentino, el diario Crónica, Malviticias, y que los golpearon a ellos y a los familiares de Celeste, ¿te acordás la chiquita que entró? Bueno, esa investigación judicial se fue desarrollando y llegó a una conclusión que era lo que sostuvieron las propias víctimas y los familiares. Y es que la patota respondía a Cariglino. Pero ahora ya es con nombre y apellido. Y eso es lo que te quiero contar. El diario Tiempo Argentino, en una muy buena nota de Jimena Fuertes, lo desarrolló ayer, porque 4 de las 7 personas que fueron acusados de agredir a todos los que estaban allí, directamente trabajan en las dependencias de la municipalidad. No es solo que le responden porque lo conocen. Como dijo él en la reconstrucción, bueno, bien o mal, yo conozco a todo el mundo acá porque hace muchísimos años que estoy. No, directamente trabajan. Eso es lo que está probando el fiscal de la causa, que es Santiago Camiñas, así se llama este hombre que avanzó en esta investigación entonces a partir de la denuncia de una de las víctimas y demostró, esto es con nombre y apellido, que Walter Roberto Pereira fue uno de los agresores y es subdelegado de Pañol. Ese cargo tiene dentro del municipio. Ramón Yuste... Subdelegado de Pañol. De Pañol. Pañol, bueno... Bueno, es una de las tareas que tiene. Sí, subdelegado de Pañol, no es este señor. Pero no sabía que uno podía tener un cargo de esa naturaleza. Sí. Ramón Yuste es empleado administrativo de la Secretaría de Gobierno. Directamente también fue identificado como uno de los que agredió a quienes estaban allí reclamando por estas causas, estas denuncias de mala praxis. Horacio Pérez y Marcela René Benítez, también ellos son administrativos, en este caso de la delegación de Granbur Norte, porque el municipio tiene distintas delegaciones y ellos trabajan ahí. Nombre y apellido, cargos dentro del municipio, esta patota que en definitiva fue la que estuvo agrediendo a las personas y que... También lograron identificar a uno de los custodios de Cariglino, porque como toda patota siempre hay uno que es el que los organiza de alguna manera. En esta estructura que tenía dirigentes se identificó a Enrique Cuarata. Así se llama este custodio de Cariglino que fue reconocido por las personas, pero que el fiscal ya lo vinculó en la causa como el que estaba organizando a esta patota. Y que no es que había falta de policía, ¿te acordás, Lucho? Que por el contrario, había policía y lo que también se denunció es que los habían dejado pasar. Bueno, una de las denunciantes dijo que durante aquella marcha, que fue el 5 de junio, este hombre... el custodio de Cariglino, estaba directamente al lado del director de patrullas y de protección ciudadana de ese municipio, que se llama Mario Daniel Echeverría, que estaba al lado también del comisario Marcos Horacio Vera, y que ninguno de los dos hizo nada, y que no es que no hicieron nada porque había pocos policías, sino que al contrario, no solo estaba el comisario Vera, el jefe de patrulla, sino que también estaba el subcomisario Javier Adrián Lema y distintos oficiales y policías que no hicieron absolutamente nada. Debieron haber frenado la acción de esta patota y por el contrario, estaban justamente organizando junto al dirigente, al custodio de Cariglino, qué hacer y cuándo. El 2 de octubre, Lucho, ahora en unos días nada más, las comisiones de salud y de derechos humanos de la legislatura bonaerense van a estar sesionando allá en Malvinas Argentinas para visibilizar e impulsar las denuncias, porque esto no es ni de ayer ni de antes de ayer, esto tiene muchísimos años en ese partido y un punto, un límite hay que encontrarle. Diez horas nueve minutos. Ulanowski, ¿cómo andas? Bien. Tanto tiempo que no lo veo. Escuchándolos. Sí. Varios aniversarios. Hoy, para los que viajamos en Bondi, este es un aniversario importante porque tiene que ver con el primer transporte colectivo que hubo. Se cumplen 84 años de la inauguración del recorrido de Rivadavia y La Carra en Floresta hasta Primera Junta, no, en Caballito. Bueno. Valía 10 centavos el boleto, la línea era la número 1, y bueno, y realmente se ha recorrido un largo camino desde entonces. Hoy los colectivos prácticamente dominan el transporte público de la ciudad, ¿no? ¿Cuántos años, Gula, de nuevo? 84. 84 años. desde Rivadavia y La Carra en Floresta hasta Primera Junta, un recorrido que será 30 cuadras, 40 cuadras. Más o menos, ¿no? Sí. Bueno, y hoy cumplen años Pedro Almodóvar, admirado Pedro Almodóvar. Por supuesto. Y Pablo Rago, un actor argentino que ahora conduce, es el conductor de TVR. Sí, más o menos, ¿no? ¿Qué cosa más Pablo o menos? Rago. Es el conductor de TVR. Pero usted tiene problemas con todos los actores argentinos, películas argentinas. ¿Sabe que le tomé bronca a Belgrano por Pablo Rago? Ah, bueno. Leía el libro de Hernán Brenza y lo veía a Pablo Rago haciendo de Belgrano y quería que Goyeneche lo cague a palo. Fue lo que me pasó. No digas esas cosas. Está muy bien el personaje. Está muy bien el encuentro en la posta de Yatasto, que es muy interesante entre Belgrano y San Martín. Ahí está muy bien representado también el personaje por Pablo Rago. Sí. Le voy a comunicarme con Pablo Rago para que venga aquí. Y para que se pelee con este. No, para que lo escuche personalmente a ver qué le dice. Me dio bronca. Y me lo imagino a Fabián Schull de Castelli. No sé por qué. ¿A Fabián Schull? El que está al lado, el gordito. Gabriel. No, ese Gabriel Schull. Fabián Schull era el policía que bailaba y cantaba. Ah, el policía. Ah, el policía que cantaba cumbia. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de trabajar en prensa de la policía? Usted confunde alegremente uno con otro. ¿Solo por qué? Porque se llama Schultz los dos. Lo mismo. Continúe, disculpe, me lo interrumpí. Bueno, y hoy es el cumpleaños de Amelita Baltar, una de las grandes cantantes de tango que tenemos todavía en la actividad, por suerte, y para la historia, para los tiempos, dejó un tema emblemático, que todos supimos cantar. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires, el nido de un gorrión, y a vos te vi tan triste, vení, volá. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, como una acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Amelita Baltar, que cumplió un importante tramo de su carrera cantando los temas de Astor Piazzolla, de quien fue su compañera de vida, y Horacio Ferrer. Como este, Balada para un Loco, por supuesto. Mañana más. Voto optativo a los 16 años. Yo creo que con el proceso que está viviendo ahora la política, de la mayoría, digamos, los jóvenes de 16 años pueden votar, digamos, pueden emitir una opinión sobre el tema. Esto no pasaba antes, digamos, en la década de los 90 no, se me hace que no pasaría. Ni siquiera los jóvenes de 25 años podían emitir una opinión sobre política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 14 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Música para comenzar, festeja la primavera a todo ritmo. Vodevil Swing en concierto. Un recital con los clásicos del género interpretados en castellano. Sábado 29 de septiembre, 19 horas. Auditorio de Maipú 555. Conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Nacional, la radio pública. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Sí, 10 horas 15 minutos en este momento. ¿Qué haces, Peter? ¿Cómo andás? Muy bien, con mucha expectativa por la Asamblea General de Naciones Unidas que se realiza esta semana en Nueva York. Y seguramente muchos de los que nos están escuchando se preguntan qué sentido tienen estas reuniones. Sí. A veces es difícil decirlo, porque por lo general los presidentes y presidentas que participan en la Asamblea General de Naciones Unidas suelen hacer una especie de balance de su gestión para contar cómo va su propio país. Eso es lo primero que por lo general les interesa. Mm. En segundo lugar, hacen algún que otro comentario sobre temas internacionales que interesan a los demás. Y en tercer lugar, puede haber algún tema que se cuele como debate en Naciones Unidas, como ha sucedido, por ejemplo, antes de la invasión de Estados Unidos a Irak, por ejemplo, o lo que fue después del atentado a las Torres Gemelas. Uno podría pensar a priori que el tema de este video que se difundió en Estados Unidos, que llevó a tantas protestas en el mundo árabe islámico, se puede colar en alguno de los discursos. Lo que pasa es que también nosotros los periodistas solemos tener un problema con todos los discursos, es que no es fácil leer todos los discursos. Entonces uno lo que hace es seleccionar, sí. Claro, uno elige los de su propio país, por supuesto, y después los regionales. Entonces a veces se presta menos atención a lo que pueda llegar a decir el presidente de la India o de Pakistán o de algún país africano. También hay que tomar en cuenta que a veces hay hechos políticos importantes, como la cuestión palestina el año pasado, que se presentó ante el Consejo de Seguridad, y que todavía no queda claro si los palestinos van a ir a la Asamblea General, porque dijeron que lo iban a hacer, pero no quedó claro si lo van a hacer, a plantear un reconocimiento como Estado asociado, que es un estatus similar al que tiene el Vaticano, y que eso se puede votar en la Asamblea General de Naciones Unidas, y eso obliga a cada país a tomar una posición. Claro. Por lo tanto, más allá del discurso que uno lleve, a veces cuando hay una votación hay que tomar una postura que después queda para la historia. Uh-huh. Porque esto también hay que verlo, y cuando digo queda para la historia, no solamente para los historiadores, sino para hacerse cargo de la postura que tuvo tu país respecto de algún tema. Y eso después tiene un peso. Claro, claro. El año pasado, Pedro, fue, digamos, también una serie de declaraciones alrededor del tema palestino, ¿no? Claro, digamos, ¿tenía la misma consistencia, te parece, el tema? No era lo mismo, porque el año pasado los palestinos llevaron el tema al Consejo de Seguridad para ser reconocidos como Estado pleno. Mm. Allí estuvo el veto de Estados Unidos y no lo pudieron hacer. Cuando van a la Asamblea General, yo no soy un experto en temas diplomáticos, pero entiendo que esto es así, cuando se va a la Asamblea General, vos podés pedir que sea reconocido como Estado asociado, por eso yo lo decía, como el Vaticano, y ahí no pasa por el Consejo de Seguridad, perfecto. Hay veto. Ahora entiendo. Creo que necesitas las dos terceras partes que te voten a favor como para ser reconocido. Esto te permite participar de muchos ámbitos de Naciones Unidas, que los palestinos ya lo hacen como observadores, pero no te da el derecho de ser miembro pleno. Entonces es una pequeña victoria diplomática, pero no es una gran victoria diplomática si tomamos en cuenta que los acuerdos de paz entre israelíes y palestinos están prácticamente muertos, los que se firmaron hace 19 años, y que los palestinos siguen viviendo bajo ocupación y en una situación muy jodida. Entonces, el hecho de no tener un Estado propio independiente, por supuesto que dificulta la vida cotidiana de los palestinos. Entonces, hay que ver si efectivamente lo llevan. Hay que ver qué otros temas se tratan a nivel regional. Toma en cuenta, Luciano, que, por ejemplo, para el gobierno de Federico Franco, ir a Naciones Unidas es importante desde el punto de vista de la legitimidad. Sí. porque va a ir... sí, como presidente, claro. Claro, va a ir como presidente, como jefe de gobierno, de un gobierno que no es reconocido por muchos países. De hecho, por lo que uno puede ver en la prensa paraguaya, la reunión más importante que quiere tener Federico Franco, o una de las reuniones, es con Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, por la cumbre iberoamericana que se tiene que realizar en noviembre en Cádiz, y que hay una especie de veto de varios países de América del Sur para que Paraguay no asista. Claro. Y aparentemente Paraguay no va a asistir, no fue invitado. Tampoco Paraguay fue invitado a la cumbre que se realiza el próximo fin de semana en Lima entre UNASUR y países árabes. Y el país organizador, en este caso Perú, tiene el derecho de convocar o no invitar a quien quiera. ¿Viste lo de Jessica, Sirio con Lugo? Sí, lo vi. ¿Y qué te parece? Porque vos sabés que yo me quedé ahora que estás dándole también un contexto internacional a la situación de Paraguay, me quedé sospechando de esa noticia un poco. Mira, la verdad me cuesta opinar porque al presidente Fernando Lugo lo degradaron permanentemente, le inventaron 20.000 historias todo el tiempo con el objetivo de ir minando su gobierno. Más allá de que alguno podrá decir que él se cavó su propia fosa con todas las historias que tuvo en su momento mientras era obispo y que salieron a luz. Lo que pasa es que esto involucra directamente pago de dinero, prostitución. Yo lo único que puedo decir hasta ahora de lo que conozco es que tanto Fernando Lugo como Jessica Sirio lo desmienten absolutamente cualquier relación. Estuve viendo varias entrevistas que ella dio donde dice que nunca se cruzó con Fernando Lugo. No, dice que usaron una foto de Paris Hilton, lo cual no sé si está... Digamos que trucaron una foto de Paris Hilton, eso es lo que dice Jessica Sirio. Sí, por lo menos. Ella dice que nunca se cruzaron, que no lo conoció. A ver, la prensa paraguaya, algunos sectores, para no generalizar, algunos sectores de la prensa paraguaya realmente son de terror. Bien. Y ustedes saben que yo trato de no calificar demasiado, pero esto es así, son de terror. Y realmente hicieron lo imposible para destituir a Lugo. Apoyaban abiertamente un golpe de Estado en contra de Fernando Lugo. Claro, claro. Entonces, podían inventar cualquier cosa. A mí me gusta hablar sobre hechos concretos, sobre pruebas. Si no, queda en el marco, además de la poca credibilidad de los propios periodistas que tiran estas noticias. Está claro, está claro. Tengo más temas, si te parece, después lo conversamos, Luciano, porque mañana va a haber seguramente manifestaciones importantes en Madrid, un debate importante esta semana en Cataluña, si querés lo conversamos después. Dale, en un ratito te vamos a volver a llamar y hablemos. Estoy levantando la mano hace dos horas. Bueno, Magallanes, pero discúlpeme. No, yo no lo veo, yo no lo veo. No, bueno, sí, se está... Pedro, how are you, Pedro? ¿Perdón? How are you? ¿Qué? ¿Cómo está usted? Le estoy diciendo en inglés. Bien, no entendía qué decía. No, ¿cómo está la Quinta Avenida, Pedro? Bueno, no, muy linda. Pero es que, Magallanes, no podemos hablar ahora de la Quinta Avenida. ¿Porque no está en Nueva York? No estoy en Nueva York. Me encantaría estar en Nueva York. Gran ciudad, sin lugar a dudas, Magallanes. Pero no, Nueva York no es solamente la Quinta Avenida. Si bien no, yo entiendo en que usted compra todo, lo rico, lo extraordinario, las carteras y todo eso en la Quinta Avenida. No está en Nueva York. Es muy linda la plaza de Washington, ahí de donde surge la Perdón, Quinta Avenida. ¿No está en Nueva York? No. No está en Nueva York. No, está acá en Buenos Aires, no, sí. No estoy en Nueva York, Magallanes. Estaba hablando... ¿Está acá, viejo? Que porque está saliendo por teléfono, Magallanes. Pero la presidenta está en Nueva York. Sí, pero yo no. Yo no, Magallanes. Pero hoy es pronto. Tengo la esperanza de ir pronto a Nueva York, a Washington. Que cuando yo esté en Washington lo voy a saludar desde allí. Why no vino. Today. Es un atorrante. Tráigale algo de la Quinta Avenida, si lo conforma, Pedro. Bueno, el viernes le traigo algo de la Quinta Pero Avenida. Pero no, la pregunta de Magallanes no tuvo respuesta por parte del señor Brieger. A ver. Why no vino today, Brieger? No me queda claro eso, ¿no? ¿Para qué votó en el tipo? Nada más, no de entender. Pero bueno, algo me debe que... No sé. ¿Qué dijo Luciano? Yo tampoco. Ayúdame. Te mando un abrazo grande, en un ratito te llamo. Mientras trato de descifrar. Lo tengo grabado, así que lo vuelvo a escuchar. Goodbye. Más. Mañana más. cisne, en un sapo, en un escarabajo que vuela hacia mí. Yo te puedo ver alta y sin miedo. Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin. Yo te puedo ver, mueve tus manos hasta el presente. Cielo de enero trajo una amapola en forma de nube. Yo la empujaré muy lentamente. Se abren paso los días, se abren paso las horas y todo sigue aquí, como esperando ser. Qué lindo el canto. Yo me siento como caminando por un campo de lavanda, digamos. Tiene una cosa muy tierna, muy dulce, viste. Ese es lo bonito que tiene Hilda. Y por cierto que su etapa así solista fuerte, que son estos últimos años, está muy bien, viejo. Impecable. La chica que siempre está igual, ¿no? Porque hace muchos años que Hilda Lizarazo está igual. Eso es impresionante. Estás igual, Hilda. Quien pudiera esa genética, ¿no? Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. Muy bueno el programa, Gonzalo de Belgrano. Con respecto al tema pasarela, en River los dirigentes viejos no quieren que un ex jugador y un ex técnico llegue a ser presidente. Nadie en el mundo del fútbol quiere que los jugadores lleguen a ocupar esos puestos. Es un antisistema para ellos. Y aparte, claramente defendió a la presidenta, lo puso como ejemplo cuando le hacían campañas en contra mediática. ¿Nietzsche? No, que Pasarela tiene sus responsabilidades. Obviamente que acá y dentro de los riverplatenses va a haber distintas lecturas, pero deportivamente también hay una mirada que es muy cruel y que el propio Pasarela la ha asumido. Lo peor que le sucedió en toda su historia a River fue durante la presidencia de Pasarela. O sea, nunca había perdido la categoría, nunca debió haberla perdido una institución con la importancia y la significación que tiene River. Y sin embargo, después de un año y medio de mandato de Pasarela, River se fue a la B. Se fue a la B. Jorge de San Isidro dice, refrescante programa frente a tanto odio. Y agrega, cuando toquen temas de fútbol, no pueden olvidar a una institución modelo, el Club Atlético Vélez Sarsfield. Me extraña que ninguneen semejante ejemplo, dice. Y che, ¿para no, tanto? Si el señor Santiago Lucía habla muchas veces de Vélez. Sí, y en este campeonato tiene un mérito inmenso lo que está haciendo el Fortín de Liniers. Hay algo, casi un lugar común en el fútbol que es un número, que es el 1259. ¿A qué se hace referencia? Al arquero, al 2, al 5 y al 9. Dicen que si tenés esa estructura, 1259, tenés un gran problema resuelto futbolísticamente. Durante este torneo se fue Barovero a River, se fue el Tano Fernando Ortiz, se fue Víctor Zapata y además se fue Mauro Ógolo, esa columna vertebral que tenía Vélez. Así y todo, y apelando a los pibes de las divisiones inferiores, otra vez está en lo más alto. Lógicamente que para reconstruir el equipo me parece que la exigencia no tiene que ser con Vélez tan grande como con otros clubes. Sin embargo, siempre está dando una muy buena respuesta y afianzado en lo que decía el oyente, en un proyecto institucional muy serio en la Argentina y apelando a lo más importante que tiene un equipo, que sacar a los pibes del club. A lo que ellos forman son a los que hacen saltar a la primera y los que terminan dando muy buenas respuestas. Óbolo. Óbolo Orozco. 10:30, señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. La hora 10:31, cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 13 grados 4 décimas, humedad 66%. El legislador Juan Cavandile pide al gobierno de Macri que genere un espacio de diálogo en relación a la toma de colegios. Mientras espera que esta semana se sumen nuevos colegios secundarios a la protesta estudiantil en contra de la reforma del plan de estudios dispuesto por el gobierno porteño y que generó la toma de gran cantidad de establecimientos educativos, el legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Cavandile, le pidió al ministro de Educación macrista, Esteban Bullrich, que genere un espacio de diálogo para resolver el conflicto. Bueno, siempre espera que en estas cosas, que no haya tomas de colegios y que haya un desarrollo normal del ciclo lectivo y de los días de clase. Bueno, en este caso hay un reclamo puntual sobre las escuelas técnicas. Los alumnos de las escuelas técnicas están preocupados por este cambio de currícula, la cantidad de horas en materias técnicas y las materias comunes, ¿no? Y bueno, entonces creo que es un reclamo a atender, que ojalá el Ejecutivo pueda conversar rápidamente con estos alumnos de las escuelas técnicas y buscar marcos de solución. Mañana se van a realizar asambleas en los colegios secundarios de la Capital Federal, donde, según trascendido, ratificarían la continuidad de las tomas y la convocatoria a una movilización a la sede del Ministerio de Educación porteño. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, desafió a su rival en las próximas elecciones, Mitt Romney, a que aclare si considera que el país debe iniciar otra guerra. El republicano había considerado débil a la política exterior del demócrata y criticó su gestión de la crisis en Medio Oriente. En un intento por repuntar en las encuestas, que lo dan a Romney con, en algunos puntos por debajo de Obama, ambos inician una gira por el estado clave de Ohio. El tiempo. 13.4, la temperatura en Buenos Aires, humedad de 66%, cielo cubierto. Y la hora 10:33. Argentina está informada por la radio pública. Lucho, veníamos hablando entonces del 7D, de esta construcción que está haciendo el Grupo Clarín en torno de una fecha que fue puesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y lo que comentábamos es que uno de los ejes del grupo es que todos los constitucionalistas, esto es un textual, no es una idea personal, todos los constitucionalistas coinciden en que ese día no debe suceder jurídica ni fácticamente nada. Esto es lo que sostiene el grupo, que en realidad yo comentaba que es lo que le hacen decir algunos constitucionalistas, porque esto de que no tiene que suceder jurídica ni fácticamente nada forma parte de un manual que el propio Grupo Clarín está distribuyendo entre sus empleados. Pero vamos a ver si es que son todos los constitucionalistas, como dice el grupo. Roberto Boico es abogado constitucionalista. ¿Cómo le va, Boico? Lucho Galén de Cintia Ottaviano de este lado. Buen día. ¿Qué tal, Cintia? ¿Qué tal, Lucho? Bien, gracias por atender un día feriado, Roberto. Por favor. ¿Usted por favor. ¿Es constitucionalista usted? Sí, la verdad que me sentí ninguneado y excluido, pero la verdad que estoy contento por haber sido excluido de ese spot, porque realmente no todos los constitucionalistas están de acuerdo con esta visión que ahora se presenta comunicacionalmente por parte del Grupo Clarín respecto del famoso día 7 de diciembre. No es cierto, en primer punto, que todos estemos de acuerdo con la visión que tiene el grupo, a cuenta de la lectura propia del fallo de la Corte, ¿no? Que me parece que habría que refrescarlo, si me permiten, para dar claridad al tema. Sí, a ver. La cautelar original fue dictada el 7 de diciembre del 2009. Cautelar que había sido presentada sin la demanda de fondo. Habitualmente uno presenta una medida cautelar con una demanda de fondo que respalde su pretensión. Posteriormente se obtuvo la resolución de la Corte, que declara que en realidad lo que hizo la Corte en la primera resolución fue considerar que no había sentencia definitiva, por eso no abrió su recurso, lo cual no significa que haya aceptado la propuesta de Clarín o que haya rechazado los fundamentos de fondo o los argumentos de fondo del Estado Nacional. La demanda que presenta Clarín, como obviamente lógico colorario de la medida cautelar que presentó, recién la notificó el Estado Nacional el 17 del 11 del 2010, o sea, casi un año después de la cautelar que había sido otorgada por el juzgado de primera instancia. Y lo que la Corte dice en el fallo del 22 del 5 del 2012 es que no hay que buscar soluciones provisorias, es decir, cautelares que se conviertan en medidas definitivas, y que la propia pretensión litigiosa del grupo la ubica en un tema exclusivamente patrimonial. Es más, dice que en la causa no hay más que una mención al tema de la libertad de expresión, ya que no se aportó absolutamente nada. Esto lo dice la Corte en el fallo que le estoy diciendo. Por lo tanto, lo que se advierte en ese procedimiento judicial es una dilatación más que consciente de los actores, en este caso del Grupo Clarín, a los efectos de perpetuar una medida cautelar que la Corte había ordenado su limitación temporal. Y la Cámara, en este caso, había establecido 36 meses de duración de la cautelar, y la Corte, en el último pronunciamiento, fija esos 36 meses desde la concesión de la primera medida cautelar, no desde la notificación de la demanda. Es decir, por eso el famoso día 7D, que es el plazo de 36 meses desde que se inició este procedimiento cautelar. Por lo tanto, hay que poner en claro las cosas, y en realidad lo que se advierte en la causa es una maniobra dilatoria del Grupo Clarín, obviamente ahora apurado porque supuestamente no pase nada en el 7 de diciembre. Y esa es la pregunta, Roberto. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Cintia? Bien, muy bien. Lo que sostiene el grupo entonces es que una de las posibilidades, si es que hasta aquí no se declara la inconstitucionalidad, hasta el 7 de diciembre la inconstitucionalidad, es decir, la cuestión de fondo de la ley, o si la propia Corte no le amplifica el tiempo para la cautelar, lo que dicen es el 7 de diciembre, igual en todo caso, en el peor de los escenarios, nos da un año más, que es lo que dice el 161, el artículo de adecuación. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto error, a eso? Error, porque acá tenemos que tomar algunas resoluciones que adoptó la AFCA en el marco de su competencia legal. Y la primera es la resolución 297 del 2010, que establece los mecanismos de adecuación para el cumplimiento del artículo 161. Pero esa normativa, que es del año 2010, fue prorrogada por otra, que es la 1295 del año 11, que establece justamente el vencimiento del plazo de un año, vencimiento para todos los mortales, ¿no es cierto? Digo, esto no es una cuestión para unos sí y para otros no, prorrogándose por 60 días más, lo cual, obviamente, esto venció en el año 2011 y a la fecha está absolutamente vencido los plazos. Por lo tanto, el día 7 de diciembre, en el cual un solo grupo pudo disponer de una, digamos, extensión del plazo de 3 años, a diferencia de los demás, se le agotó el plazo, concretamente. Por lo tanto, a partir de ese momento entra en vigencia la adecuación establecida por esta resolución 297, en el cual hay 3 posibilidades que ocurran. Primero, obviamente lo creo difícil, es una suerte de transferencia voluntaria de las licencias que tengan en exceso, o si no, después la oferta pública que pueda realizar el AFCA de las licencias y sus concursos de precios para ser ofertados al público en general, y finalmente la disposición de la transferencia de oficio. Esto no significa que se les va a cerrar el canal, significa que va a entrar en una suerte de situación de venta, digamos, de las licencias que estén en exceso. Eso conforme lo establece la ley de medios y las resoluciones que les acabo de indicar. Claro, en realidad, si habrás leído el diario el fin de semana, ellos hablan de una avanzada, de una amenaza, y que van por el control de todo, incluidas las licencias que ellos tienen. Bueno, me parece que hay muchos signos que esto digamos, quieren presentarlo comunicacionalmente como una suerte, como una afrenta a la libertad de expresión. Pero hay que tener muy en claro lo siguiente, para que no se confunda la población. La demanda que presentan ante la justicia, que es la verdadera pretensión que establece el grupo, es una cuestión patrimonial. Entonces, todo lo que se está diciendo de la libertad de expresión y lo que fuera, no es más que un artilugio comunicacional para esconder la verdadera cuestión de fondo, que es un tema estrictamente patrimonial. Y esto hay que tenerlo muy en claro, porque si no nos confundimos y confunde la sociedad toda. Claro, y cuando consultan a otros constitucionalistas, porque es cierto que los que ellos han publicado, por lo menos como tal, es que Mario Midón, Martín Bomer, Carlos Laplacet, Daniel Sapsay, todos ellos consideran que a partir del 7 de diciembre de última tendrán esos 100 días. ¿Esto qué es, la famosa biblioteca mitad a favor y mitad en contra? Sí, yo diría que con el respeto que me merecen algunos de ellos, me parece que están oficiando de voceros de una pretensión económica por fuera de lo que es la estricta, digamos, apreciación profesional de un supuesto. Entonces, hay un tema que sí es cierto, que es la posibilidad de que el grupo pueda obtener, mediante alguna pretensión cautelar, una extensión, una medida cautelar nueva, lo cual lo veo francamente imposible en virtud de cuál es el avance del expediente y que no ha pasado nada en el medio que justifique esta medida. Pero todo lo demás habría que buscar, digamos, todas las publicaciones que han hecho los colegas que usted me está mencionando para ver cuál ha sido su posición desde el inicio y algunas posiciones en otros temas también, ¿no es cierto?, que parecería contrarios al gobierno nacional. Parece que están, que es una cruzada, digamos, de algunos constitucionalistas contra pretensiones legales y constitucionales del gobierno nacional, y en ese sentido, bueno, se los presenta como la voz autorizada de la doctrina. Pero en todo caso, si uno lee la ley de medios, que es el único soporte de obediencia que hay, que es la ley. Uno lee la ley de medios, las distintas resoluciones del AFCA. Lo que dice el fallo, que es contundente, el fallo está denunciando la dilatación de los plazos procesales por obvia conciencia del Grupo Clarín. Está diciendo que es un interés exclusivamente patrimonial. Entonces no me hablen a mí de ningún constitucionalista, de ninguna cuestión que tenga que ver con la libertad de expresión, porque no está en juego la libertad de expresión. Está en juego un negocio millonario que obviamente tiene sus efectos perniciosos para un sistema democrático y de pluralidad de la distribución de la palabra. ¿Estás seguro que sos constitucionalista, no? ¿Cómo? ¿Estás seguro que sos constitucionalista, no? Yo qué sé, no sé, ya no sé qué soy, pero bueno. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo, Gracias, Lucho, gracias, Cintia. Ha sido un placer, chau, hasta luego. Roberto Boico, abogado constitucionalista, sin lugar a duda, sí. Uno de los abogados constitucionalistas que no está defendiendo los intereses del Grupo Clarín, eso quedó clarísimo. Es que ellos dicen todos, Lucho, claro. Bueno, evidentemente estamos desarticulando uno de los ejes comunicacionales que no son todos. Me parece esencial lo que dijo Boico con respecto a que acá no hay afectación a la libertad de expresión. Conviene releer y releer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo, porque claramente lo dice, no hay afectación a la libertad de expresión, porque el interés del grupo es netamente económico, no ha argumentado a favor de la libertad de expresión, sino solo por esta libertad económica. Lo que ocurre es que se confunde dentro del liberalismo también la libertad, ¿no?, de la propiedad privada con la libertad de expresión, es lo que han venido queriendo unir de alguna manera. Todos van a tener que adecuarse, no nada más que el Grupo Clarín. Hablamos del Grupo Clarín porque evidentemente es el que ha desconocido la autoridad federal, ha desconocido entonces al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Pero serán también Elvira Manzano, todos los grupos que están por fuera, van a tener que adecuarse a partir del 7 de diciembre y hay que hacer cumplir la ley en toda su plenitud. Eso es, me parece que, lo esencial. Y también tener una conciencia, responsabilidad social en este sentido, porque el derecho a la comunicación es un derecho de absolutamente todos. Vos sabés que me estaba acordando también de la solicitada que salió el fin de semana en apoyo a Martín Sabatella, que por cierto hay que decir, también Nación confundió Sabatella con Sbatella, ¿no? Que no es una confusión menor. No, no es una confusión menor. Yo estaba pensando anoche en la condensación lacaniana de la palabra, porque era por un lado la UIF, ese es Sbatella, y por otro lado el AFCA, que es el señor Sabatella. Sería como Whisca. Claro, porque, y para el que no lo conoce, Lucho, se trata de José Sabatella, estaba en defensa de la competencia. Había hecho un comentario en relación a eso. Ese es el tema, que él en su momento incluso celebró cuando la fusión de Multicanal y Cablevisión no se pudo llevar a cabo. Ese es José Sabatella, que ahora, como vos decís, ya la no Whisca. Está en defensa de las competencias, la sino que está en la Whisca, que es esa mezcla, y le atribuyeron a Sabatella, a Martín Sabatella, haberse pronunciado. Esa es la falta de rigor y

49 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. En todo el país. Nacional. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Aire. Fin espacio publicitario. Mañana más. Sí, 10 horas 50 minutos. Hola, querido. Bueno, como ya contamos varias veces en este programa, el mirar televisión está cambiando velozmente. No solo porque hay múltiples pantallas para hacerlo ahora, desde la tablet a la compu, pasando por el celular, sino por la variedad de contenidos en formatos y espacios poco tradicionales. Vamos a mencionar algunos ejemplos que están disponibles. Por ejemplo, el documental de Educación Prohibida, que exalta métodos educativos no tradicionales o que desafían a la educación tradicional, como por ejemplo la logosofía, el método Waldorf, el método Montessori, el método Paulo Freire. Bueno, desde su estreno en la web fue visto online por más de 2.200.000 usuarios. Ah, miércoles. Se puede ver por www.educacionprohibida.com. Educando a Mauricio es otro, una realización del Bachín Teatro que dirige Manuel Santos Iñurrieta. Escuchamos algunos fragmentos acá la otra semana, una sátira a ciertas decisiones de un tal Mauricio que nunca aparece, pero al que se vincula con el actual jefe de gobierno. Otro, Sofía Elliot recaudó en la web $3,200 para financiar el primer capítulo de Mamá, soy gay. Ya convocan a seguidores futuros para financiar los siguientes capítulos. La mamá que recibe tal confesión es Julia Calvo, una gran actriz. Esto se puede ver por www.mamasoygay.tv. El colombiano Javier Segovia, que vive aquí desde 2007, realizó su proyecto Cuatro Ambientes. Son cuatro amigos gay que comparten un departamento, tres chicos y una chica. El periodista, actor creativo Luis Rubio, que ya consagró a su muñeco Ever Ludueña, ahora mezcla también en una serie para la web a Ramiro Agulla y a Juan Gugis. Y creó entonces a Ramiro Agugis, la parodia de un publicitario. Se ve en el sitio www.el13tv.com.ar. Y según Roxy, que es una de las más logradas, www.segunroxy.tv, escrita y protagonizada por Julieta Otero, en la vida real madre de dos hijas y en esta ficción mamá de Clarita, basada en textos de Azul Lombardía, cuenta las tribulaciones de una madre de hoy que tiene que defender varios estandartes a la vez. Son 8 capítulos en total, ya están disponibles 4. Vamos a escuchar ahora un sonido que obtuvo Paula Nicolini de Según Roxy, mezcla del capítulo 1 y fragmento del capítulo 2, que se llama La Puerta del Jardín. ¿Cómo está Clarita? ¿Por qué? ¿Qué pasó, algo en el jardín? ¿Cómo están los bronquios? Se está enfermando mucho, Clarita, ¿no? Ay, no sabe ni si ayer me dice, mamá, Clarita no viene nunca a la ronda. Se pasó todo nuestro día de madre e hija hablando de Clarita. Lola tiene un día de madre e hijo con Isabela. Dura 2 horas y media. Es el único día que le dirige la palabra. Yo, en cambio, tengo una vida de madre e hija con Clarita. Yo, por suerte, toco madera y Isa no se enferma nunca. Pero para el cumple de Luquitas estaba con broncoespasmo. Ay, sí, para el de Jarita también estaba en la guardia. Que yo llamé porque Jarita siempre quiere que estén todos sus compañeros. Ah, ahora me acuerdo cuando yo me fui a Chile por un congreso. Sí, claro. Mis hijos son de manual, cada vez que me voy se enferma. Cuando vuelvo Rosa me dice que estuvieron de guardia en guardia, por suerte yo ni me entero. Bueno, por suerte Luquitas este año no faltó a ningún lado. Está con la cortisona preventiva, con los globulitos, con las pastillitas para la alergia, con unas pomadas que le encargué para internet, con el psicólogo, con natación que le hace brutal. Bueno, está con todo. Y después me preguntan a mí, ¿por qué me tienen que exponer así? La maternidad es una cosa que te expone. Y acá tenés que mentir, tenés que decir que toco madera, mi hijo no se enferma nunca y es un santo. Porque si no, te empiezan a interpretar, te aconsejan, te dan cosas que no querés. ¿Querés? No, me acabo de comer 3 medialunas, gracias. Se piensan que es un chiste. Bueno, realmente es muy buena esta serie, Según Roxy TV. Se puede ver en www.segunroxy.tv. Y las ventajas de este sistema, de este nuevo Mirar Televisión, bueno, las económicas, sale todo mucho más barato. La independencia, porque se hace por fuera de las grandes estructuras. Lo vas y lo buscas cuando querés, no cuando te lo ponen, digamos. Además, la inmediata reacción del usuario, todavía más contundente que el minuto a minuto. Es inmediato la reacción. La difusión en toda Iberoamérica, si es posible. Lugares para experimentar y para no sufrir con la presión del rating. Y después, si hay tiempo, me voy a referir, ahora para no hacerlo tan largo, una de las maneras de financiar estos proyectos, que tiene que ver con la palabra en inglés crowdfunding. ¿Qué se llama? ¿Qué? Que en realidad tiene que ver con, literalmente, fondos buitres, pero no son nada buitres. Esto tiene que ver con, más que nada, con la traducción sería financiación colectiva de un proyecto. Mi hija Julieta financió de esa manera el proyecto de su tipografía Montserrat. De esa manera. Bueno, hay cosas muy interesantes sobre esta nueva manera de financiar obras de teatro, películas, discos, miniseries como estas. Hay toda una tecnología económica, financiera, en relación a esto. Después, si hay un cachito de tiempo, lo explico. Dale, vamos a extenderlo. Ula, estaba acordándome de La Loca de Mierda, que es un personaje maravilloso que Malena también Pichot. Malena Pichot, que tuvo un éxito enorme en la internet. Y además la gente lo sigue consumiendo, o sea, todavía van y ven aquellas cosas que están grabadas a lo mejor hace 2 años, no sé. O seguro, hace 2 años. Seguro. Gracias, Ula. Mañana más. Rada, querido. Son las 11 menos 3 minutos en este momento. Es para Salvador, para mi sobrino que está escuchando desde su primer mes de vida. Ahí va. Me revienta, se me explota la cabeza, me revienta. Se me inflama la insolencia, me revienta. No me rompan la paciencia. Me revienta, se me explota la cabeza, me revienta. Se me inflama la insolencia, me revienta. No me rompan la paciencia. Te revienta la pancita a veces, ¿viste? Porque así. Hay que hacerle la bicicleta. No me gusta levantarme yo temprano. Ese asunto de bañarme a cada rato. ¿Qué se creen al final que soy un pato? Ya estoy harto de ser chico para todo. Y que vayan a los bailes a buscarme. Me avergüenzan, me atomizan, me atomizan. ¡Qué calambre! Me revienta, me revienta. Se me explota la cabeza, me revienta. Se me inflama la insolencia, me revienta. No me rompan la paciencia. Me revienta, me revienta. Se me explota la cabeza, me revienta. Se me inflama la insolencia, me revienta. No me soporto tanto bla bla bla blerío. No me rompan con lo de ser responsable. No me entiendes, soy un niño, soy variable. Mucho papo con eso de sacrificio. ¿Les parece? Primero vinieron por Cartier. Yo no uso Cartier. Mamá tampoco. Sí, está bien eso, pero. Pero ahora vienen por Vuitton. Sí. Y mamá usa Vuitton. Sí. Yo le imagino regalándole una cartera a Louis Vuitton a su madre. Bueno. Pero mamá usa Vuitton. Si viaja a Santiago de Chile o a Punta del Este, va a poder. Ahí puede comprarlo, no hay problema. Sí, pero yo vivo en la Argentina. En la Argentina, donde antes conseguíamos Cartier, donde antes conseguíamos Vuitton. ¿Cuánto cuesta una Vuitton? Para tener una idea, discúlpeme, pero yo no tengo muy idea. ¿La de oferta, le digo? Sí, la de oferta. $4. ¿$4 nada más? No, barata. $1,000. $4,000? No, me estás jodiendo. Sí, no, pero ahora tampoco se puede comprar. $4,000. Entonces yo lo que. La cartera, $4,000. Oferta, liqui. Sale. en la liqui, ¿no? Pero digo, bueno, estamos llegando a esto, ¿no? Estamos llegando a esto, a expulsarnos. ¿Sabe que no puedo viajar a Punta del Este por culpa de... ¿De quién? ¿De quién? De la que no quiero nombrar, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque no puedo viajar más. ¿Por qué no puede viajar más? Ni a comprarme Louis Vuitton, ni a comprarme nada, porque no me dan dólares. Yo igual consigo dólares, pero no es mi problema. Pero no puedo hacerlo. Y vos me mirás como un compadrito, Carlos, y yo realmente te iba a regalar una Louis Vuitton y ahora no te la regalo. Al contrario, no lo miro como un compadrito. Lo miro con mucha atención, porque me gusta escuchar a los que piensan distinto que yo. Ah, sí, entonces levanto la mano, gracias a Moreno, que me pide que levante la mano para hablar. Sí, claro. Este, Moreno, te reitero el desafío. ¿Por qué no te metes con el líder como Mahoma? Si las tenés tan bien puestas, métete con Mahoma. Anda, hacerle una caricatura y salir a caminar por Irán. Decir, yo soy Moreno. Y acá me decía, miren lo que dibujé, chicos. Y me la recontra, hacelo. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 14 grados 4 décimas, la humedad 59%. El secretario general de los metros delegados, Roberto Pianelli, criticó al contra el macrismo por no incluir en el presupuesto 2013 gastos destinados al subterráneo. Dijo que en caso de continuar con esta postura, la ciudad y Metrovías van a generar otro conflicto. No hay ciudad que no subsidie su transporte, sostuvo Pianelli, respecto de la negativa del gobierno porteño de destinar dinero para el subte en el armado del presupuesto 2013. Esta semana se publicarán los datos de pobreza e indigencia. La agenda económica de esta semana tiene temas trascendentes. En este término, el INDEC dará a conocer los datos de pobreza y de indigencia en el país referidos al primer semestre, en tanto que en el transcurso de la semana el organismo oficial va a difundir las cifras del intercambio comercial de la Argentina correspondiente al mes de agosto. Asimismo, se va a dar difusión también de la evolución de las ventas en los shoppings y en los supermercados correspondiente al mes pasado, en tanto que hacia el cierre de la semana se van a conocer los datos del consumo global de servicios públicos, el estimador mensual de la actividad económica del mes de julio y también el dato de la evolución de la actividad de la construcción también con respecto al mes de julio. En Buenos Aires, Fernando Naley, Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. El 42% de los jóvenes paraguayos está desocupado o subocupado. No tiene trabajo o lo hace en negro y en condiciones precarias, según una encuesta realizada a nivel nacional. La publicación ocurre en momentos en que el Congreso paraguayo trata un proyecto para flexibilizar y precarizar el empleo de esta franja de la población. Deportes. La novena fecha del torneo inicial sufrió modificaciones en cuanto a los horarios. El domingo 30 de septiembre a las 3 de la tarde van a jugar Arsenal River y a las 19:30 Boca San Martín de San Juan. El tiempo. 14 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, 59 es el porcentaje de la humedad, el cielo se encuentra cubierto. Y la hora 11, 3 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana más. Buena mañana, viejo, lindo feriado tenga todo. 24 de marzo del 2012, y hoy homenajeamos a Rodolfo Biaggi, que se nos iba un 24 de marzo, pero de 1969. Rodolfo Biaggi, viejo. ¿Qué dije yo? Marzo, dijo. ¿Marzo, dije? Sí. ¿Y hoy es que estamos? Septiembre. ¿Y cuándo yo fue? En septiembre. El 24 de septiembre. Gracias, Carlos, por insistir, porque yo me emociono, viejo, y empiezo a decir cualquier verdura, por eso usted me condimenta la ensalada como corresponde. Porque lo escucho. Muchas gracias, Carlito, muchas gracias. Y ojalá los oyentes también me estén escuchando. Sepan disculpar estos pequeños furcios, pero es la emoción de estar en Radio Nacional, en Radio Pública. ¿Quién se hubiera pensado que iba a poder yo pasar unos tangos en esta radio que tiene tanta historia, en la cual trabaja Carlos, y han pasado tantos grandes y todavía están? No solo Carlos, de Tito Larrea, que le mando un saludo, grandes protagonistas de la radio de hoy. Y hoy va a estar un gran protagonista del tango de la Argentina, Rodolfo Biaggi, viejo, en una versión del tango uno que para mí está, como dicen, en los rankings de la, en el top 5. Está en el top 5. ¿Con quién? Con Carlitos Acuña, viejo querido Brienza. Después reláteme lo que pasó en Tucumán, un 24 de septiembre también. Viejo, dale, pibe. Prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrando tantas minas y es capaz de dar su amor. Su madre se desposa cantando. Es uno se quedó sin corazón. Precio de castigo que una entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición. Si yo tuviera el corazón de ti, si yo pudiera como ayer, querer sin presentir. Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño, los cerrara con mis besos. Sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Gracias, viejo. Gracias, Rodolfo Biaggi, por tantas obras realmente incomparables. El dúo que formaste con Jorge Ortiz para mí es casi inigualable, viejo, con tangazos. Y esta versión del tango 1, hay grandes versiones, pero esta es muy bonita también. ¿Sabe cómo lo llamaban a Rodolfo Biaggi? que primero se interesó por el violín. Rodolfo, vení. Pero después... pero no, pero después, fue un extraordinario pianista, ¿sabe cómo lo llamaban? En función de eso, lo llamaban Manos Brujas. Bien, Manos Brujas. Oh, mire qué lindo, Manos Brujas, cómo tocaba. Y cuando era chico, le dije, Rodolfo, vení, lo llamaba la madre antes que lo llamaba Manos Brujas, y Rodolfo le dijo, yo quiero estudiar violín, mamá. Entonces lo metieron a estudiar violín. Pero después se decidió, ¿por qué? Por el piano. Y de ahí dejaron de decirle, ¡Rodolfo, vení! Y empezaron a llamar decirle, ¡Mano Bruja! Seguimos en Mañana Va, viejo, Radio Nacional, la radio pública, con este equipazo, estos tangos, sonrisas, información. Dígame, Carlito Zulanoz, que un baluarte de la radio argentina. Una cosa que le quería comentar, que cuando yo era chico, le decía a mis viejos, quiero estudiar batería, Y un día, inconsultamente, mi madre nos trajo a mi hermano y a mí y nos obligó a estudiar un piano. Mire usted, viejo. Y desde entonces me llaman Manos Rotas a mí. ¡Manos Rotas! ¡Vamos! Manos Rotas quería estudiar batería, le hubieran comprado una Barta, viejo, de 12 bor. ¡Lo vemos! Tóquese algo después. ¿Se anima o no en el piano En el Nopia, uno voy a tocar. ¿Va? ¿Uno qué? El tango, uno. Va, toca muy bien, Carlos, yo le quiero decir. Tenemos un pianazo acá, Pero eso será en otra oportunidad muy próxima, ¿eh? ¿O no? ¡Vamos, Carlos! Firme, diga, firme ahí. ¡Nos vamos, pibe! ¡Dale, agarrá nomás! Mañana más. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional, transpiramos deporte. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los 10. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18, por Nacional. La radio pública argentina. A toda hora. Pública. La radio pública. 11 de la mañana, 11 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Venís, los ves y los escuchás. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame, you're giving me fever. Estás al lado de ellos. Los mejores exponentes de la música en un solo lugar. Folclore, tango, clásica, rock. De martes a viernes, desde las 19. En Maipú 555. La entrada es libre. Será tal vez porque soy pobre, muy pobre. No te los podés perder. Por tu desprecio siento aquí en el corazón. Te esperamos. Nacional. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Tiene trabajo. Voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Nacional y Vox. Es Radio Nacional, Todo el país. En todo el país, con sus 48 emisoras. Radio Nacional. Mañana más. Sí, 11 horas 14 minutos. Estimado Brienza, ¿cómo anda usted? Solicitado en el día de hoy, ¿no? Bien, sí, estuve de gira. Un día para, perdón, un día para el historiador, digamos. Como Ulanowski en el día del de, 27 de agosto. Pasan esas cosas. ¿Por qué feriado hoy, Brienza? Bueno, porque hoy es la... Primero porque lo decidió el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Pero en conmemoración de qué? En conmemoración de la batalla de Tucumán. Hoy vinimos, nos estaban a jodir. Sí, sí. Sí, comí chicle bazooka hoy. Dale, no, vamos, vamos. En conmemoración de la batalla de Tucumán, que fue la batalla más importante que se produjo en el actual territorio argentino, y quizás también en aquel territorio de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Y fue la batalla que finalmente le torció el brazo a los realistas. Sin Tucumán, posiblemente la independencia de América hubiera estado más retardada, hubiera sido más difícil de construir. Yo creo que se hubiera terminado construyendo de todas maneras, porque casi toda América Latina se independizó hacia 1821, pero hubiera sido muchísimo más costoso y hubiera quebrado una hegemonía de Buenos Aires, que fue la única revolución que se mantuvo en pie desde 1810 en adelante. Chile cayó, Colombia cayó, Perú siempre estuvo en manos del virrey. La única revolución triunfante y que nunca dio marcha atrás fue la de Buenos Aires, y eso se lo debemos a la batalla de Tucumán, que fue además la batalla más masiva. Pelearon alrededor de 5.000 personas, 3.000 del lado realista y 1.800 del lado republicano. Por lo tanto, si uno contaba por otros al empezar la batalla, seguramente iban a ganar los realistas. Pero bueno, la historia tiene estas cosas. Tucumán es hija de la desobediencia de Belgrano al triunvirato de Rivadavia, porque Rivadavia le había exigido que retirara el ejército de los pueblos de Jujuy hasta Córdoba y, si era necesario, hasta Buenos Aires, porque lo único que le interesaba era cubrir las espaldas de la gran ciudad, que tenía 40.000 habitantes, ¿no? Era una aldea. Y Belgrano comprendió que no podía dejar abandonado a los pueblos a su suerte, lo sumó al éxodo jujeño, al pueblo jujeño, al pueblo salteño, a los pueblos del Alto Perú, lo llevó hasta Tucumán, y allí en Tucumán, en una noche que yo digo que es una noche mágica en la historia argentina, que es el 8 de septiembre de 1812, Bernabé Araoz, que era el gobernador de Tucumán, sale al cruce, se produce un estado asambleario allí, en las tiendas de campaña del ejército. Le exigen a Belgrano que no siga con el éxodo. Belgrano tiene una maniobra de manipulación de Araoz, a la cual le dice: yo, si ustedes me dan tantos caballos y tanto dinero, yo freno. Y Araoz entra y le dice: yo le ofrezco el doble para que usted dé la batalla. Y Belgrano, con esos recursos, decide plantarse, aun cuando ella sabía que no podía seguir. Pide el consejo de Dorrego y de Díaz Vélez, que le dicen que seguir huyendo de esa manera era poco menos que cobardía. El barón de Holmer le dice que hay que seguir las instrucciones de Rivadavia, y Belgrano se debate allí entre dos mandatos: el mandato del pueblo, que le decía que tenía que presentar batalla, o el mandato de Buenos Aires, que le decía que tenía que retrotraerse con el ejército, y si no lo hacía, lo iban a fusilar, ¿no? Entonces, entre la vida y el mandato popular, Belgrano decidió escuchar al mandato popular, ¿no?, ofreciendo su vida. Por suerte, la batalla de Tucumán salió vencedora para los republicanos, si no, posiblemente Belgrano hubiera sido fusilado por los triunviros. Es imposible hacer historia ficción, pero era lo que le pasó a Castelli con la derrota de Huaki, ¿no? Sufrió un juicio brutal que lo llevó prácticamente a la muerte. Castelli muere en el medio del juicio. Posiblemente ese juicio también lo estaba esperando a Belgrano en Buenos Aires. Sin embargo, la batalla de Tucumán se ganó, ¿no? Vos me preguntarás por qué se ganó. ¿Por qué? Y de casualidad, como suelen ocurrir en las grandes jornadas de la historia. Claro. Porque si uno piensa que Belgrano no tenía conocimiento militar, si uno ve que el ejército más preparado de América, que era el ejército realista, duplicaba en número al ejército republicano, si uno ve que dentro de las filas republicanas había soldados, pero también había mujeres, había indios, digo, en el sentido de que solamente tenían hachas y piedras como armamento, había gauchos que solamente tenían lanzas y lazos como armamento, y sin embargo ese ejército derrotó al a la fuerza más mejor ordenada del continente. Uh-huh. Y hay muchas escenas de coraje y de valor, pero hay un quizás un hecho, el hecho más mágico también de la batalla, es que apenas comenzada el combate, una manga de langostas decidió pasarse al lado republicano y atacar a los realistas, ¿no? Y eso es inexplicable. Había en unos pajonales una manga de langosta a un costado y decidió pasar por donde estaba el ejército realista comiendo todo lo que había a su lado, ¿no? ¿Pero y con, eso, qué, con qué saldo? ¿Cómo y participaron? Y, salieron volando. Salieron volando, claro. La manga ennubleció todo el día y enfiló hacia donde estaba el ejército realista, y eso generó un pánico absoluto en las filas realistas, ¿no? Que se desordenaron por culpa de esa manga de langosta. Que además son digamos, asusta a ver una manga de langosta, digamos. No, yo le... Es una nube es negra, que, es así. Es que come todo a su paso, sí, está dentro de las plagas de Egipto. Pero además, digo, no solamente está entre las plagas de Egipto, la última gran manga langosta se produjo en el año 1950 y pico, en época de Perón, que ¿y saben cómo se las combatió? ¿Cómo? Con aviones. Se las bombardearon con aviones, o sea que imagínense lo que es una manga de langosta. Sí. Y eso fue lo que jugó a favor de los revolucionarios en Tucumán, ¿no? A partir de ese despelote, cuando los realistas pudieron ordenarse de nuevo, ya la batalla estaba avanzada. Vuelven incluso los realistas a ganar terreno y se encuentran con que los republicanos empiezan a ceder. Una carga de caballería realista se lleva puesto al puesto de comando de Belgrano, que lo aleja a 2 kilómetros de la batalla. Es decir, Belgrano ya no sabe más qué pasa en la batalla. Ya queda alejado de la batalla. La batalla queda a la buena de Dios. Empiezan a retroceder Forrest y Warnes, que son los flancos derecho e izquierdo, porque los realistas empiezan con su ataque y empiezan a retroceder, dejando el campo de batalla prácticamente en manos enemigas, cuando Dorrego, que era el jefe de los cazadores, que era el jefe de lo que es la retaguardia o los veteranos de guerra, la tropa más especializada, intenta mirarlo a Belgrano, no lo encuentra y decide por sí solo atacar a los realistas. Entonces, mientras los demás se retrasaban, Dorrego iba con su cuerpo de infantería al ataque. Y claro, Forrest y Warnes ven que Dorrego ataca. Y dice, bueno, debe haber sido una orden de Belgrano. Entonces automáticamente se dan vuelta y presentan batalla contra el enemigo y terminan derrotando al enemigo en esa carga que le debemos a Manuel Dorrego. Esa carga de Manuel Dorrego logra poner en fuga a todo el ejército realista, permite que los republicanos se hagan cargo de los estandartes, de las banderas, de las municiones, de los cañones, de los fusiles, de prácticamente todo lo que tenían a su lado, ¿no? ¿Se sabe cuánto duraba normalmente, o por lo menos en el caso de Tucumán, cuánto duró esta batalla y si había una, digamos, una dependencia del tiempo alrededor del triunfo o de la derrota, ¿no? Sí, la de San Lorenzo duró 15 minutos. Claro, fue muy cortita. Fueron dos o tres cargas, ¿no? Sí. La batalla de Tucumán duró prácticamente 10 horas. Claro. Porque una vez que se ganó el campo de las carreras, que es donde se enfrentaron primero los ejércitos, después lo que ocurrió es que los realistas fueron a atacar Tucumán, la ciudad, la plaza, ¿no? Que estaba fortificada también allí. Se produce incluso tanta confusión que Belgrano no sabía si la había ganado o la había perdido. Tristán, jugador de póker, le manda un emisario a Belgrano exigiéndole la rendición de Belgrano, y Belgrano lo consulta a José María Paz y a Holmer, le dice, ¿pero partimos nosotros o ganamos nosotros? Y Holmer y Paz le dicen, mire, la información que tenemos nosotros es que estamos ganando, así que dígale que ganamos nosotros. Y Belgrano se le planta al emisario y dice, no, dígale a Tristán que ganamos nosotros, que el que se tiene que rendir es él. Y el mensajero se da media vuelta y se va. Y le dice a Tristán, Belgrano está convencido que ganaron ellos. Y Tristán dice, bueno, deben haber ganado ellos, vamos a enviarle un mensajero a los que están defendiendo la plaza de Tucumán. Al mismo tiempo, Belgrano va hacia la ciudad de Tucumán, estaba ya a 5 kilómetros de Tucumán, va en caballo hasta las puertas de Tucumán y manda un emisario a hablar con Díaz Vélez para saber quién había ganado, habíamos ganado nosotros o ellos. Estaba a 2 kilómetros, no sé cómo estábamos. Díaz Vélez no había celular, no había nada, estaba complicada la cosa. Llegan a la ciudad de Tucumán y Díaz Vélez le dice, no, entren tranquilo que acá está todo cocinado. Le manda un emisario Pío Tristán a Díaz Vélez y le dice que si no rendían la plaza iban a prender fuego la ciudad de Tucumán. Y Díaz Vélez le dice al emisario, acá atrás, tenemos 600 soldados realistas. Si ustedes prenden un solo foquito, nosotros pasamos a degüello a los 600. Y entre esos 600 hay 100 y pico que son oficiales. Así que piensen muy bien lo que van a hacer. Yo les diría que se rindan ustedes, le dice Díaz Vélez, que estaba con Dorrego defendiendo la plaza de Tucumán. Y cuando vuelve el emisario, Tristán se da cuenta que no le queda otra que huir. Pero dice una frase muy española, que es: las armas del rey no se rinden, pero salen cagando, porque eso fue lo que hizo Tristán. Es decir, no se rindió, pero tomó su ejército y empezó a disparar hacia Salta, donde finalmente las tropas republicanas derrotaron a los realistas el 20 de febrero de 1813, en una batalla que vamos a hablar, si hacemos un asado el 20 de febrero. Sí, hagamos un asadito el 20. De 1813. Claro, y ahí nos contás. Porque es la primera batalla donde flamea la bandera argentina oficialmente, ¿no? Mm. Mencionabas, Hernán, un montón de personajes que son calles, pero me llamaba la atención Warnes y Forrest. Que se cruzan. ¿De qué nacionalidad eran Warnes? Alto peruanos. Toda la zona de Villa Crespo, Serrano, Padilla, Forrest, Warnes, Muñecas. Camargo, Muñecas, Dorrego, son todos los combatientes del Alto Perú. Ajá. No, porque Warnes y Forrest pensé que a lo mejor eran ingleses. No. ¿Y Holmberg? Holmberg era austríaco, era un noble austríaco. Leí en su libro que cometió como un pequeño error, ¿no? Sí, puso las baterías las puso tan separadas que no podían disparar. Y si disparaban, terminaban cayendo entre fuego cruzado los propios patriotas. Y en un momento determinado, aparentemente una bala lo hirió en la mano y salió del teatro de operaciones de bélico, y Manuel Dorrego lo acusó toda su vida de haber sido un cobarde, de decir: mientras nosotros estábamos peleando en el campo, usted por una herida en la manito se fue. Gracias, Brinza, está clarísimo. Le hicieron juicio a Holmer por la batalla de Tucumán. Ah, mira vos. Sí. ¿Cómo salió? Salió ileso, pero buenos abogados. Sí, significaba una afrenta. Gracias por ese saber del siglo XIX. Ahora te estoy viendo con un libro de Joseph Page sobre Perón, un libro clásico de historia del siglo XX, digamos, vinculado a... No vas a aprender mucho con eso. En noviembre vamos a hablar del siglo XX. ¿Te parece? Y si la editorial quiere, sí. Información verdadera. Mañana más. Hablando de langosta, Santiago Lucía. ¿Qué hace? ¿Sabés que hay un único puntero que tiene el campeonato? Que ese único puntero está invicto. Que además de estar invicto y estar en soledad, en lo más alto de la tabla de posiciones, tiene al goleador del torneo. Te vas a ir. Que es Ignacio Escoco. Y que además, cuando uno repasa la formación, algo que no se suele hacer en el repaso de cada una de las fechas, pero es interesante escuchar estos 11 nombres para darle un sentido a lo que está haciendo Newell's. Guzmán, Cáceres, Bergini, Heinze, Bangioni, Pérez, Villalba, Bernardi, Tonso, Maxi Rodríguez e Ignacio Escoco. De estos 11 futbolistas, 10 se formaron en Newell's. Y uno solo es un jugador que viene de una escuela que no es la rosarina de fútbol, que es el paraguayo Marcos Cáceres, que el Tata Martino, otro producto genuino de los grandes ídolos que tiene Newell's, sea el entrenador del equipo, y lo había dirigido a Cáceres en la selección paraguaya. ¿Y por qué repasar los nombres y por qué es tan importante este sentido de pertenencia? Porque evidentemente uno no sabe en qué momento, pero que le da un valor agregado que tengan los futbolistas una empatía tan grande con la camiseta y que todos entiendan perfectamente qué es la institución en la que están jugando y están representando. Muchos equipos en el fútbol argentino, si uno empieza a repasar los 11, se va a dar cuenta que hay pocos jugadores surgidos de la institución. Acá en Newell's también hay que marcar regresos importantísimos, como el de Maxi Rodríguez, como el de Nacho Escoco, que estaba en el fútbol de Emiratos Árabes, y como el de Gabriel Gabriel Heinze, que en el cierre de su carrera también decide venir a la Argentina y ponerse la camiseta de la Lepra. Y el que termina acomodando cada una de estas piezas, todas formadas en las inferiores del club, es exactamente un tipo que cuando dirige al equipo, a su espaldas tiene una platea que lleva su nombre, el Tata Martino. Lo sufrimos, pero lo valoramos. Fue un partido de momentos de cada equipo y nosotros aprovechamos bien los nuestros, ¿no? Porque Colón, sobre todo en los primeros 10 minutos, con esa posición de Muni enganche, complicó mucho, pero después, bueno, en los momentos nuestros también tuvimos buenos pasajes y fuimos contundentes. Creo que a lo largo de los 90 minutos nosotros tuvimos más momentos buenos, ¿no? Lo prolongamos un poco más, pero de todas maneras, en los momentos de Colón lo hemos sufrido. Van 8 fechas. Los de abajo, algunos empezaron a sumar. Nosotros seguimos con lo mismo. Hay tiempo para pensar en otra cosa. No, no hay que apurarse. Ahí en el que escuchábamos, Gerardo Martino también tiene un valor agregado, Newell's, a lo que es el rendimiento de su equipo. Un tipo que, por ejemplo, en la previa de el torneo anterior, cuando vinieron a buscarlo de Colombia, los mismos dirigentes colombianos habían dicho que le habían hecho un ofrecimiento millonario para que tenga hoy el lugar que ocupa José Pekerman, y Martino dijo que no era el momento porque tenía una propuesta de Newell's y él quería trabajar en el club. Bueno, se están acomodando una serie de cuestiones que tienen que ver con un sentido de pertenencia que no es habitual en el fútbol y que a Newell's le está haciendo bastante bien. Gracias, Santiago Lucía. Son las 11 horas 30 minutos en este momento. Se quedan ustedes con las noticias. Noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. La hora 11:31 minutos en la República Argentina. El cielo está cubierto en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura 14 grados 8 décimas. Humedad 53%. El presidente del Bloque de Diputados Nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, dijo que el 7 de diciembre todos los grupos de medios que tienen que adecuarse a lo que dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Rossi argumentó que en la Argentina nadie tiene coronita y que las leyes están para cumplirse. La Corte Suprema de Justicia determinó que desde esa fecha deberán aplicarse todos los artículos de la norma, incluyendo el que señala que las situaciones de concentración monopólica no pueden continuar. Al respecto, el abogado constitucionalista Roberto Boico esto dijo ante Mañana Más. La Cámara, en este caso, había establecido 36 meses. De duración de la cautelar, y la Corte en el último pronunciamiento fija esos 36 meses desde la concesión de la primer medida cautelar, no desde la notificación de la demanda. Es decir, por eso el famoso día 7D, que es el plazo de 36 meses desde que se inició este procedimiento cautelar. Por lo tanto, hay que poner en claro las cosas, y en realidad lo que se advierte en la causa es una maniobra dilatoria del grupo Clarín, obviamente ahora apurado porque supuestamente no pase nada en el 7 de diciembre. Internacional. Al menos 11 personas fallecieron por una avalancha en el Himalaya. Una luz de nieve golpeó a dos campamentos de montañistas en el monte Manaslu, matando además a 4 franceses, un italiano, un nepalí, un alemán y un español, mientras que 21 alpinistas fueron rescatados con vida y otros 3 continúan desaparecidos. El tiempo. Una masa de aire polar está ingresando al centro y norte argentino proveniente de la Patagonia, que provocará un descenso brusco de temperaturas y heladas desde la mañana. La temperatura actual, 14 grados 8 décimas, humedad 53% y el cielo está cubierto. Es la hora 11:34 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Radio Nacional. Mañana Más, con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Brienza y Carlos Ulanowski. Mañana Más. Y 3 minutos ya pasaron de las 11 de la mañana en este feriado encantador que los estamos acompañando por Radio Nacional, ¿no es cierto, Ulanowski? Así es. Alguna oyente pedía, Cintia, que mencionáramos dónde se pueden ubicar esas producciones especialmente concebidas para Internet. Por ejemplo, La película La Educación Prohibida se puede encontrar en www.educacionprohibidatodojunto.com. Bien. Y la comedia Según Roxy en www.segunroxy.tv. Pero había prometido hablar del crowdfunding, ¿no? Que es esa financiación colectiva, el objetivo, sí, de conseguir dinero, financiamiento, venta anticipada para una obra de teatro, para una película, para un disco, para una miniserie, para alguna tarea de diseño, de danza. Tiene que ver con el aporte colectivo de fondos a partir de colaboraciones básicas, mínimas y anónimas, o no necesariamente anónimas, pero en general anónimas. Por ejemplo, a partir de los 100 pesos. A partir de los 100 pesos. Por ejemplo, si vos, Luciano Galende, o vos, Cintia, quieren hacer una radio por internet, sí, por ejemplo. Está buena esa idea. Pueden empezar a recolectar fondos. Claro. Y en la medida en que sean personajes creíbles y el proyecto tenga sustento, te lo bancan, van a conseguirlo. Claro, está bueno. ¿Lo vamos a conseguir, decís, Sí, incluso, está difícil. Incluso hay empresas, hay grupos, digamos, muy, muy sólidos, prestigiosos, como Google, por ejemplo, que tienen un capítulo, un departamento especial. Para financiar esas cosas, mirá vos, qué sí, bueno. Por ejemplo, en 2011, Alfredo Casero sacó a la venta entradas anticipadas de tres para hacer tres programas de 2 horas, como respuesta a que durante muchos años muchos fans le pidieron que volviera a poner en el aire su clásico cha-cha-cha. Sí. Él dice, bueno, yo no tengo dinero para hacerlo, y no hay un canal en este momento interesado, ayúdenme, ya que tienen... Mira qué bueno. Y juntó. Sí, sí. Bueno, tuvo algo más de 700 aportantes, para que Casero... pudiera encarar el proyecto, y en principio lo va a hacer, pero como largometraje. Como Capusotto hizo, claro, sus videos, sí, esa extensión de su programa de televisión con Peter Capusotto en 3 dimensiones. Uh-huh. Bueno, él va a hacer ahora un largometraje con probablemente con lo mejor de Cha Cha Cha. En materia de edición de discos, la costumbre se ha generalizado en todo el mundo. Y también en la Argentina hay muchísimos muchísimos ejemplos de esta toma de subsidios informales. Y es particularmente interesante recibir apoyos de incluso y especialmente de gente desconocida. Todo esto implica un sistema muy democrático de aportes, muy comunitario. Es lo que se llama ahora el nuevo mecenazgo, el altruismo siglo XXI, que es una de las perlas ocultas de internet. ¿Cómo lo pagás, digamos, con con un número de tarjeta de crédito? Imagino yo, es una movida así, una movida electrónica, ¿no? Y supongo que sí. Se va a abrir una cuenta, ese tipo de funcionamiento habitual en internet, sí. Sí, sí, sí, sí. Está bárbaro. Es una muy buena idea, claro, che, que sí. Vamos a ponernos algo, che. ¿Y el programa de internet que dice Carlos? Una radio, no, algo sola. Sí, pero ¿y si nos ponemos algo acá en el boliche de acá al lado? Ah, yo bailo. La información es actualidad. Mañana más. Sí, 11 horas 37 minutos. Nos ponemos en contacto con Ramiro Rearte, periodista de Radio Nacional Tucumán, que está allí con el tema de los actos. ¿Cómo te va, Ramiro? ¿Qué decís, Lucho Galende? Buen día. Hola, Lucho. Buenos días y buenos días a la audiencia. Bueno, ¿cómo viene la mano ahí, che? Bueno, los actos comenzaron ayer oficialmente con la representación de la Batalla de Tucumán en el Parque Guillermina, con más de 300 actores en escena, recreando lo que fue los momentos previos al 24 de septiembre y la gesta de Manuel Belgrano un día como hoy hace 200 años. Y los actos estuvieron presididos por el vicepresidente de la Nación, Amadou Boudou, y parte del gabinete, como por ejemplo el jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina. Y van a seguir hoy también, ¿no? Sí. Van a seguir hoy con un acto central a partir de las 5 de la tarde en lo que era el campo de las carreras, y donde funcionó, fue el campo de batalla hace 200 años, y hoy está la Plaza Belgrano, remodelada Plaza Belgrano, donde va a haber un acto popular, y el cierre de esta noche lo va a hacer el chaqueño palavecino en la Plaza Independencia, donde, bueno, ya desde el día viernes por la mañana se ha visto un gran movimiento de turistas, no solamente argentinos, sino también extranjeros, que han venido a la provincia para bueno, los festejos y las actividades en esta conmemoración de los 200 años de la Batalla de Tucumán. Ramiro, vos sabés que nosotros aquí en el programa programa contamos con la presencia de Hernán Brienza, que es un eximio historiador de la Argentina, y recién dio un dato muy importante respecto a la batalla de Tucumán, que es la manga de langostas que atacaron así imprevistamente, se levantaron de los costados del campo de batalla y atacaron a los... ¿Cómo lo van a reproducir a la manga de langostas, si es que hay algún plan alrededor de ese tema? No, lo que hicieron en el Museo del Bicentenario, eso le digo a Hernán, porque por ahí cuando estuvo por Tucumán hace poquito todavía no estaba terminado, en el Museo del Bicentenario de la Batalla se representó ese hecho con langostas de papel levantadas, colgadas en el techo. ¡Qué bueno, che! O sea, está representado ese momento de la batalla, hay como una suerte de tela de araña con langostas de papel colgadas en el techo de lo que sería la representación de la batalla de Tucumán. Así que está representado ese dato que dijo Hernán hoy a la mañana. Rearte, ¿y sabes quién hizo el adoctrinamiento de las langostas? ¿Sabes si estuvo la cámpora o algo por ahí? Me parece que sí. No está chequeado todavía, pero la cámpora seguro. Eso no, ni lo dude, que la cámpora seguro estaba. Ramiro, muchísimas gracias por tu tiempo, dijo un abrazo grande y por supuesto, digamos, yo creo que un abrazo especial a toda la provincia de Tucumán. Muchas gracias a ustedes y un abrazo desde Tucumán. Un abrazo. Ramiro Rearte, periodista de Radio Nacional Tucumán, con algunos detalles de lo que fue la representación del día de ayer, que fue bastante informal, digamos, se transmitió por televisión, y los actos que van a ocurrir en el día de hoy alrededor de este feriado, Brienza. Importante para toda la región, los festejos de los bicentenarios, tanto del Éxodo como de la Batalla de Tucumán, y en febrero Salta va a tener también su bicentenario seguramente, porque pueden contarle a la historia relatada por Buenos Aires que el norte también existe. Mañana más. Comienza espacio publicitario. En una sola radio. Todo junto. La radio pública. La radio pública tiene Encuentro. A toda hora. Pública. La radio pública. 11 de la mañana, 40 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Voto optativo a los 16 años. Yo estoy a favor de que los chicos a partir de los 16 años puedan votar, porque me parece que responde a una visión de que los jóvenes tenemos muchas cosas para aportar. Yo creo que naturalmente todos tenemos ideas, ganas, cosas para hacer, que capaz no consideramos propio que sea política, pero que en el fondo lo es, y que me parece que los jóvenes son esas personas que tienen la posibilidad de ver al país y de transformarla. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Fin espacio publicitario. Toda la información está en Mañana Más. Tocando un poquito ahí. Estamos escuchando al señor Gonzalo Rubalcaba, un monstruo del piano. Y otro monstruo del piano que se llama Herbie Hancock. I Watch You Better. Mirá la intro que le hacen, ¿viste? Están ahí delirando un poco los que... Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡Epa! ¡No! Excelente, Magallanes, interpreta también. Hace, pero perfecto lo que hacen los antikirchneristas. No escuchan, escuchan algo y se prenden de algo y siguen y no escuchan, no escuchan. Es desesperante. No quieren saber la verdad. Quieren seguir con las mentiras. Bueno, es perfecto, perfecto el personaje. Gracias. Mariano escribió hace un rato y dice, lo que están contando de Malvinas, de que gente que trabaja en el municipio fue identificada en las patotas, es calcado lo que pasa en Merlo con Otacé. El pasado 16, en un acto en un centro clandestino de detención que el intendente intentó demoler, los que estábamos ahí fuimos brutalmente agredidos por una patota. Y no solo identificamos a barras del Deportivo Merlo, sino también empleados de seguridad del municipio. La situación es desesperante. Tenés razón, Luciano, en lo que decís sobre la cuestión del golpe. Desde los 18 años, tengo 58, me he preguntado cómo pudieron en el 55 voltear a un gobierno tan maravilloso. Es verdad, tenían más poder, es verdad que están débiles, pero el golpe no duerme ni descansa y la derecha usa todos los recursos que encuentra para voltear y hacer la suya. José dice, quería pedir que tomáramos conciencia del 7 y del 8 de diciembre. No nos podemos quedar como si no pasara nada. Hola Luciano, bueno, te cuento de lo de Lugo. Ayer en Canal 9 estaba Jessica Sirio con su abogado y estuvieron en comunicación telefónica con el abogado de Lugo en Paraguay y ambos le van a hacer juicio al difamador. Te dejo un beso, María de San Cristóbal. Lilian dice, pregunto, ¿no es raro que el jefe de gobierno porteño, que es ingeniero, apruebe la reducción de horas de taller en los colegios técnicos? ¿O no es ingeniero? ¿O tiene Alzheimer o no se acuerda de la importancia de los talleres en la formación que él mismo recibió? Hola, en el programa Lucho Galende, habla Josefina. Yo contra la consigna de que no tenemos miedo, yo diría que Clarín me da miedo. Le mando un abrazo, que pasen un feliz día, chao. ¿Por qué se ríe, Magallanes? Perdón. No, me acordé de algo, ¿de qué? Un viejo chiste. Chucho tienen, ¿no? le agradezco el mensaje, ¿no? Porque ahora se viene el 7D. El 7D con D de división. De democracia. De dudas. De diversidad. De deslegitimación. De DirecTV. Porque estamos así, vamos a terminar así. Brin, si usted me mira, pero acá no va a venir langostas salvadoras. Le aviso a usted. Las langostas son ustedes. ¿Cómo? Sí. Las langostas son ustedes. En qué sentido. No escucha usted. ¿Cómo? ¿Eh? Escuchó lo que dijo el oyente, ¿no? ¿Qué cosa? Que no escuchan. ¿Cuándo? Y recién lo dijo. Cuando no les conviene lo que le está diciendo el interlocutor. No entiendo lo que me dice. No, claro, de eso estamos hablando. Hola, Brienza. Quería preguntarte si en toda la franja, digamos, de la historia independentista americana hay otro antecedente de un conductor que, no pudiendo liberar a un pueblo, se lo lleva, como en el caso de Belgrano, se lo lleva con él. Bueno, lo felicito por el programa, es un placer. Sí, el otro gran líder popular que hace lo propio con la Redota es José Gervasio Artigas, que ayer se cumplió un aniversario más de su muerte. Artigas es, junto con Belgrano, para mí, los dos, y San Martín, los tres hombres más importantes de la emancipación de América del Sur. Saludo de agradecimiento, el de Claudio, dice, hola gente de Mañana Más, les escribo para agradecerles que el viernes saludaron a mi abuela China por su cumple número 79, inmediatamente me llamó y estaba muy contenta. Gracias por saludarlos. Bien, y dice, saludos al querido Magallanes y que se venga a comer unos choripanes acá a Punta Alta. ¿Te comen choripanes, Magallanes? No me digas. No. Ah, me parecía sospechoso, digamos, que aceptara una cosa por el estilo. Usted no come choripanes, usted come sándwich de salchicha. La, cállese, la alemana. No, Frankfurter. Uy, se acordó. Sí, para el historiador Bielsa. Bueno, es una parte de la historia que no está tan difundida o comentada, es que Belgrano pone el ejército del norte bajo la advocación de la Virgen de la Merced. Por eso, en la iglesia de la Basílica de Buenos Aires hay un camarín donde está la Virgen con el manto, porque Belgrano era hombre de fe, contrariamente a lo que los republicanos en aquel entonces los inspiraban. Sí, además le ofrece la victoria a la Virgen de la Merced, porque Belgrano dice que la manga de langostas que lo ayudó es un milagro hecho por la Virgen de la Merced. No joda, entonces lo de las langostas, ¿eh? No, hay distintas versiones sobre cómo fue, pero evidentemente la que más fuerza tiene es la que yo les conté. Mónica dice, quisiera agradecer a través de ustedes y para hacer público la muy buena atención que tuvo mi hija en un parto difícil al Hospital Público Fiorito de Avellaneda después de haber sido rechazada por la maternidad de Sardá. Sí, Galende, te habla Adolfo de Florida. Ya que está Brienza, ¿podrías preguntarle? Que yo leí en una nota que José Carranza, este que tiene ahora la estación ahí del subte D en Palermo, fue uno de los que colocó en el 53 una bomba en Plaza de Mayo que mató a varias personas, porque habría que hacer una campaña, si es cierto, para sacarle el nombre a la estación. Pregúnteme, Galende. Te pregunto, ¿es verdad que José Carranza puso una bomba en el 55 en la Plaza de Mayo? Sí, fue en el 53. Murieron 11 obreros. Fue durante una marcha que había convocado a la Plaza de Mayo y en un cesto de la basura habían puesto una bomba con la cual murieron 11 personas. Posterior a eso fue la famosa quema de la Casa Radical y de la Casa del Partido Socialista. El Jockey Club también. Sí. Pues es que no había retenido nunca eso del episodio de Carranza, mirá vos. Sí, Carranza fue parte de las brigadas civiles, ¿no? De aquellos hombres que apoyaron el golpe de Estado armados y que pertenecían no a las Fuerzas Armadas, sino a los partidos de lo que se conocía como Unión Democrática en aquel momento, ¿no? La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Santiago, sí. La última mirada de la fecha tiene que ver con San Lorenzo de Almagro, con Ricardo Caruso Lombardi particularmente. Se ha dado en todo su desarrollo como técnico, sobre todo en la primera división, que en los momentos de emergencia deportiva siempre Caruso Lombardi ha dado una muy buena respuesta en los clubes en los que estuvo, y esto lo avalan los números de Argentinos Juniors, los números de Newell's, lo que casi consigue con Quilmes, que había sido, más allá de que perdió la categoría, una muy buena reacción que tuvo el equipo, lo que consiguió dirigiendo a Racing, y en la última temporada con San Lorenzo, donde realmente estaba en una situación muy compleja desde lo deportivo, y en la emergencia pudo actuar Caruso Lombardi y rescatar de alguna manera al equipo de un descenso que parecía que era posible. Sin embargo, cuando tiene que consolidar a los equipos, ya con algo más de tiempo, de trabajo, sin tanta asfixia desde los números, no lo puede conseguir, y esto le ha pasado recurrentemente también en todos los clubes en los que estuvo Caruso Lombardi. Había comenzado la semana pasada el técnico de San Lorenzo con una definición muy cruda de Francisco Tinelli, el hijo de Marcelo, que dijo, Twitter, ¿no? Claro, que era un gordo impresentable. El equipo se presentó frente a Vélez, una amplia superioridad del equipo de Liniers, dos modelos muy distintos, sobre todo lo que ha pasado en los últimos años con Vélez y San Lorenzo, digo, modelos institucionales, no solamente lo que pasa dentro de la cancha. Vélez, además, dentro del campo de juego del nuevo gasómetro, fue muy superior a San Lorenzo y se esperaba por una respuesta de Caruso Lombardi, porque es uno de los técnicos que también está siendo señalado en los últimos días en cuanto a la continuidad y a lo que puede llegar a suceder con el futuro de San Lorenzo, que no está lejos de los puestos de descenso. Por ejemplo, Independiente, que se viene hablando hace tanto tiempo de lo mal que es cierto, está en zona de descenso directo, lo separan solo 7 puntos de San Lorenzo en la tabla general, que son 2 partidos y medio, no demasiado. Esto decía el técnico de San Lorenzo después de haber perdido con Vélez. Con Newell no me enojé, con Newell lo superaron el segundo tiempo, no hubo enojo. Hoy no lo superó Vélez, por eso me enojé, porque el equipo, haciendo medianamente lo que hicimos en el primer tiempo, el partido lo ganábamos. Vélez no. Hoy la verdad no vi al Vélez que uno acostumbra a ver habitualmente. No ni el pase de los marcadores en punta, ni el dominio en medio de la cancha. A veces cuando el Pocho agarraba un poquito, pero Vélez no suele atacar mucho más o suele hacer más jugadas de gol. No ganaron con muy poquito. O sea, más allá del respeto que le tengo a Vélez, no ganaron un partido que me pareció hasta extraño el segundo tiempo, porque estaba todo quieto, parecía un partido de práctica, visto de afuera. Si se escuchaban por ahí más cuando yo le hablaba a los jugadores que la misma gente, porque bueno, porque está todo como callado. Hay que entender a la gente también cuando se enoja, ¿no? Hay que entenderla porque es normal que le pase eso. Parecía un partido de práctica, algo que después de el encuentro que perdió San Lorenzo con Vélez cayó muy mal por parte del público de San Lorenzo, que siempre ha apoyado y también durante este ciclo de Caruso Lombardi, y sin embargo dijo que el aliento el otro día en el partido contra Vélez de parte del público del Ciclón no se sentía dentro de la cancha. Recordamos que se jugó sin público visitante por los últimos episodios y enfrentamientos que hubo entre la parcialidad de San Lorenzo y Vélez, y sin embargo en la conferencia de prensa Caruso dijo esto, que no cayó nada bien en todo el público de San Lorenzo. Hubo una pelea dentro del vestuario entre dos futbolistas, una situación muy particular la que pasó. Terminó el primer tiempo, claro, Alvarado se fue como todos sus compañeros al vestuario, y cuando empieza la segunda parte del partido, uno de los marcadores centrales de San Lorenzo sale con un vendaje en la cabeza. Claro, Alvarado. Entonces, nadie comprendía qué es lo que había sucedido. Bueno, después del partido se conoció que se tomaron a golpes con Palomino, otro de los futbolistas de San Lorenzo. Como consecuencia de esa pelea, Alvarado le tira un cabezazo a Palomino, el cabezazo pega en la dentadura del otro futbolista y le corta el cuero cabelludo. Por eso en el segundo tiempo salió con un vendaje Pablito Alvarado. Si lo dientes del otro parece que quedaron bien, por lo yo menos entrenador, el comedor completo. Lucía, yo entrenador lo saco a los dos de mi equipo. Váyanse, señor, y lo suspendo. Hacía falta control y disciplina en ese San Lorenzo que está a punto de descender. ¿O no? Pero no la autoridad no siempre hay que expresarla de esa manera. Faltan 30 fechas todavía. 30 fechas, no se largo el recorrido. No se pongan, no se alteren. Yo lo que hago es un round y que se maten. No, no, pero con eso no se puede, no se puede hacer eso, por favor. Si pensás que ya tenés toda la info, esperá. Todavía no escuchaste Ronda de Noticias.